Reiniciando perfil Metro. ¿Nunca pensaste cómo hacen los tenistas para jugar todos los días? Las tarjetas BBVA francés te presentan todo lo que querés saber sobre tenis en Metro. En una jornada lluviosa en Wimbledon, no sé si habrá mucho, poco, más o menos. Señor Dani Miche, buenas tardes, buenas noches para usted. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos, Dani? Bien, acá todavía en Wimbledon, que no lo crean, es verdad, poco tenis, pero cuando hay poco tenis las jornadas se hacen mucho más largas, porque no te puedo decir a ver si se juega o no se juega, y si no se juega, ¿cuándo se va a jugar? Así que recién hace 15 minutos salió el programa de mañana con los horarios de el partido de Mónaco, que finalmente hoy no se jugó, contra Kenin y Sheppard, y el de Juan Martín del Potro, que sí estaba programado para mañana, pero que no conocía rival. Finalmente, por suerte, ese partido, el que dejó como ganador a Grega Zembla, un esloveno, 55 de ranking mundial, de 26 años, que finalmente le ganó a Little Federer, a Mini Federer, a Grigor Dimitrov, 11-9 en el quinto, se convirtió entonces en el rival para mañana de Juan Martín del Potro en tercera ronda. Se completaron los partidos de segunda vuelta, sin sorpresas, por suerte, para que todavía se mantenga con buena jerarquía, más allá de las ausencias, por supuesto, de Nadal y Federer, que son agujeros importantes en cuanto a la calidad en un cuadro de un Grand Slam, pero ganaron Tommy Haas, David Ferrer, Alexander Rogopolov, y se jugaron cuatro partidos de tercera ronda nada más. Ganó Andy Murray, que está jugando fenómeno y tiene mucha pinta de llegar a la final. 6-2, 6-4, 7-5 le ganó a Tommy Robredo. Jürgen Meltzer se vengó de Federer, le ganó a Sergei Stakovsky. ¿O viste cómo es esto, no? Ganas un buen partido, le pasó a Darcy contra Nadal y después empezás de cero, nadie gana con la camiseta, y hoy Stakovsky perdió con Jürgen Meltzer. Hay un dato estadístico muy curioso: en los últimos 6 Grand Slams los jugadores que derrotaron a Federer al partido siguiente perdieron. Increíble este síndrome venganza de Roger, en este caso lo sufrió el ucraniano Sergei Stakovsky. Ganó mi compatriota Polanco, para el ahorcado. Nicolás Almagro, ese pibe también tiene chance de llegar a semifinales por ese lado del cuadro. Y Adrián Manarino, mirá qué nombre te estoy dando, alguna vez le ganó a Del Potro en Queens, le ganó al de los Deathlocks, a Dustin Brown, que aquí le había ganado a Leighton Hewitt. Así que mañana, a tomar nota de los horarios, los que les interesa el tenis, por supuesto, y Wimbledon, sí. A las 7 de la mañana, hora de la Argentina, del primer turno de la cancha 12, Juan Mónaco contra Kenny de Sheppard. Después van a terminar de jugar Birmerova y la hija de Arturito Puig, Mónica Puig en este caso, y en el tercer turno, en la misma cancha que Pico Mónaco, va a jugar Juan Martín del Potro contra Grega Zembla. Así que los dos argentinos mañana, pegadito uno atrás de otro, en la cancha 12, a partir de las 7 y media de la mañana. ¿En algún momento de este viaje tomaste agua de la canilla? No, todavía no. No. Ni una todavía. Vez. Sí, miento. Mate con agua de la canilla. Ah, bueno. Pero es otra cosa. La jarra eléctrica y la caliento y la tomo ahí. Sí, Dani, ¿cuál va a ser la final de Wimbledon? Y por un lado, yo creo, por la parte más adelantada, donde estaban Nadal y todo eso, me parece que Andy Murray. Murray Janowicz, una semifinal. Estoy pronosticando. Murray Janowicz. Por el otro lado, no quiero quemarlo a Del Potro, así que vamos a decir Ferrer y Djokovic. ¿Pero crees que Delpo tiene chance? Sí, Delpo tiene chance. La verdad que tiene chance. Bueno, querido Dani, semi. Murray Djokovic, la final. Está todo anotado. Murray Djokovic, la final. Sí, Murray Djokovic, la final. Murray. Querido Dani, te mandamos un gran abrazo y estaremos atentos a lo que pase y a tus comunicaciones con la programación de Metro durante todo el fin de semana. Sí, señores. Abrazo grande, buen fin de. Abrazo grande, Dani, querido. Tanda y venga un segundo. No, tanda no, cierre, ¿verdad? Cierre, vení un segundín. Con las tarjetas BBVA francés, acabas de disfrutar lo mejor del tenis. Si ahora te preguntás, ¿cómo hacen estos tipos para conseguir los mejores descuentos y beneficios? Descubrilo ingresando a bbvafrancés.com.ar. Adelante. No repasamos las noticias y en ese espacio por ahí iba a mencionarlo, pero ahora veo que el abogado del padre de Ángeles Rawson hizo mención a las fotos y las calificó como bochornosas. Se habían aparecido las fotos, alguna foto alguien publicó, el diario Muy, concretamente, el cadáver de Ángeles Rawson. Y me sumé desde mi casa viendo y siguiendo por Twitter o por internet la indignación en general de un medio que realmente es su razón de ser el escándalo. Nació para eso, para hacer este tipo de hijaputeses, de guachadas y que nos indignemos todos. Me parece que es verdad, como muchos decían, el que se indigna y lo retuitea, lo está promocionando, o muchos la publican para mostrar qué guachos son. Hay un tema del morbo dando vueltas. Me parece que la indiferencia no sirve para condenar cuando un diario que se dice, qué sé yo, hecho por periodistas, publica cosas tan aberrantes, tan desagradables, tan sin ningún otro sentido que este, el de escandalizar o que nos calentemos. Su objetivo claramente es ese, que estemos todos hablando de ellos. Así, lo que tengamos para decir es que son una mierda, que no vale la pena comprarlo, que no vale la pena que existan realmente, porque no es la primera vez que lo hace, ni es el primer medio, ni el único medio que lo hace. Pero la verdad, como periodista, me resulta indignante y una bajeza propia de un medio que nació solo para hacer ese tipo de cosas. No tiene ninguna otra razón de ser un diario como Muy que el de publicar este tipo de situaciones aberrantes. Había un ente que regula la comunicación en los medios audiovisuales. Estaría bueno que se ocupe también de publicaciones gráficas, fotográficas, claro, más precisamente, porque están lucrando con el morbo. Claro que sí. Y me parece que el Estado también tendría que estar presente para regular este tipo de cosas. Que se venden a grandes empresas que tienen esta pequeña sala como si no pertenecieran a la gran empresa que pertenece. Claro. ¿No? Sí, es verdad. Y si se vende más, no es la explicación de, entonces claro, lo vuelvo a hacer. Exactamente. Así como hizo Crónica con la foto de Jazmín. Y no es la primera y ojalá sea la última. Pero bueno, es igualmente indignante y por eso lo quería mencionar antes de cerrar el programa y antes de hacer la última tanda, así podemos transicionar en paz. Metro, espontáneo, auténtico, dinámico, interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Este no es el fin del programa. En un rato vuelve. La caspa, no. Nuevo Clear. El fin de la caspa llegó. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Vení a Coto y renová tu casa. De viernes a domingo, con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en juegos de vajilla, acolchados, toallas, cubrecamas, batas, alfombras, escritorios y sillas de oficina. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 28, 29 y 30 del 6. Mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar. Antes de las estrategias de marketing, antes de los sabores artificiales, antes de que el envoltorio duplique el contenido, existió otra manera de hacer las cosas. Bien. Inspirado en los valores de siempre. Cachafaz. Responsablemente rico. Este 29, prepara tus ñoquis con Finlandia La Serenísima. Además de fortuna, te traen más invitados. Entra en finlandia.com.ar y busca la receta. Ñoquis Finlandia. Una pasta demasiado rica. Del jueves al domingo en Disco, no te pierdas el 2x1 en más de 500 productos de marcas participantes, más 6 cuotas sin interés con tarjetas en COSUD. Disco, ¿qué necesitas? Descuento válido para los locales Disco de Buenos Aires del 27 de junio de 2013 al 30 de junio de 2013 inclusive. No incluye productos de la canasta nacional ni elaborados. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Together presenta viernes 28 de junio, 23 horas. Christian Klein, Gesta Bros, Yamil Colucci, Lemonade. Viernes 28 de junio, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan de Justo 1658. facebook.com/together.ba. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Bueno, chicos, les presento mi casa. ¡Oh! ¡Te felicito, che! Es muy espaciosa. ¿Cuándo te traen los muebles? No, lo voy a dejar así. Es un estilo minimalismo extreme. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el minimalismo extreme. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Del viernes al domingo, exclusivo en hipermercados Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de todo el desayuno. Salchichas, toda la limpieza, papel higiénico, indumentaria y calzado. Y 70% en las marcas elegidas. Y también 3+1 gratis en todas las leches. Y además, colchón dos plazas Rubia, solo 1.490 pesos. Busca tu hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Índice de Ayacucho, 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 28 de 6 de 2013 hasta el 30 de 6 de 2013 en los hipermercados Carrefour. Para más información, consulta al 0800 444 8484. Atención, bajo clientes arroba contacto. carrefour.com.ar. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Sí. ¿Quién crees que gane, Brasil o España? España. Primero te digo algo tibio. Me interesa ver cómo empieza el partido para decirte, pero. Eso me va a pasar a mí también. Voy a querer que gane uno cuando hace goles, pero, y quiero que gane claro. El otro. En los papeles te digo España. Sí. Y yo me pasa lo mismo. Porque. Siempre me gusta Brasil. Sí, pero España. Sí. Pero verlos perder una final de local en el Maracaná. Es muy lindo. Va a estar bueno. Muy lindo. Y verlos ganar también. Porque es como de una fiesta y estás ahí. De verdad quiero que sea un partidazo, un 5-3. Ojalá. Lo que pasa es que Iniesta verdaderamente lo amo. ¿A Iniesta? Sí, lo amo, de verdad. ¿Te sentís identificado con, no, con su cabeza? Me gustaría jugar al fútbol así. Sí, la verdad que es. Porque bien. Además me parece que no hace nada espectacular. En realidad sí, pero no es tan. Es sencillo, es sencillo. Claro, es el arquero. Me vuelve loco. Como Fábregas. No, no, es uno peladito que juega de volante. ¿Cómo se llama el arquero? Casillas. Casillas. Iker. Y un amigo voló en el Aveón. ¿Con quién? Con Sara Carbonero. Ah, bonita Sara. Le puso un 10. Claro, sí. 10 puntos. ¿Un amigo lo conozco? Lo conoces. Bueno, no somos nadie para no conocer a los amigos. Cuando me dijiste 10 ya sabía de qué estabas hablando. ¿Acaso? La identidad dinámica. Uy, le dan una última noticia a Matías. Sí, oh, tremenda. ¿Qué pasó, Matu, vecinos? No, no puedo. No, dale, dale, dale, dale, dale. Bueno, ok. Es positivo. El antidoping de... El jugador que, bueno, pero no te lo puedo. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no, no, mentira. Me está esperando un remix para ir al aeropuerto. Vinieron todos. En un remix. Escuchame. A ver, esta vuelta prefiero almendras. Realmente. Ah, es una. No, almendras. Escuchame. ¿Almendras? Ah, es almendras. Zapatillas, soy 40. Sí. Ok. Yo necesito una bota de titanium. Te voy a averiguar. Medias venís bien, veo. Medias vengo muy bien. Y a Rage seguro. En Villa Crespo las compré. Me gustan mucho las camisetas a Rage. Ok, puedo traer una. Yo soy fan de los pins. Voy a traer un pin de cada ciudad. Un pin, una camiseta para Rage. De la selección de Brasil, no, porque si te ve Rogeri. Si te ve Rogeri, te apura. El necesito. Un shortcito, bueno. Sí, para fútbol. ¿Te jodes si encuentro uno del Botafogo? No sé. No, no. Ahora es Don Vilanova. Escúchame. Cuidado. Muy bien. La de Brasil, no, porque si te ve Rogeri, te apura. Pero no te ve Rogeri. Nunca sabes, te lo puedes cruzar. Que te apure Rogeri no está bueno. Bueno, voy a tratar de satisfacer de los oyentes. Los deseos ocultos. Y bueno, Chabandela, ¿no? A vos le decimos Chabandela. Sí, eso dice. Voy a Brasil y bueno, medio que sea el final. Pero, y no descarten sorpresitas. ¡Oh, no, no! ¡Ah, oh, que llueve, hay ruta! No, sorpresa, la lluvia, inundaciones, no sé. ¡Qué miedo! Ojalá un viaje a Catarata sorpresivo. Por suerte es corto. Sigan transicionando. Se va Matías. Estos hijones, eso no nos puede parar, ¿viste? Ya hablamos de estos temas de... lo que me parece injusto es la vida. Para un poquito. ¡Denis! ¿Llaman a Denis? Gracias. Me parece injusto de. ¡Ah! Tiene los cara pedo. Vamos, vamos que el horno no está para vos. Denis, bajate el escote, así le dice. Yo veo este tema de. Para mí, los que van a primera, la gente no debería pasar por los que van a primera. Porque sufrí. Pero fueron adelante como para que vean. A los Ciapeto, yo de algún lado lo había escuchado. Por eso arranqué diciendo, ya lo hablamos. Sí. Y pasás mirando. Antes de ir al Sheraton, antes de ir a tu hotel, que es dos estrellas, pasa por el Sheraton. El palca, pasa por el Sheraton. Y otra cosa, te sobran butacas, hace un sorteo. Sí. Sorteados, para que tenga un poco de lotería. Una lotería con adrenalina, claro. Todo. Claro. Comidas que no se dan en el avión y deberían darse. Pizza. Pizza es una. Pizza que es fácil, aparte. Es con la mano, listo. Es re fácil. Servilleta, pizza, listo. ¿A quién no le gusta la pizza? ¿Qué queda una faina? Sí, sí. Tostado rico, ¿no? Con cebolla, como le ponen a veces. También, simple, muy simple tostado. Milanesa napolitana. No, con puré. La calentás en un todo. Viene calentita, con el quesito retido, puré. Pasa que es turista, acabo. El lugar es muy chiquito para cortar. Ah, bueno, porque te dan carne. ¿Carne, pollo o milanesa napolitana? ¿Qué quieres, señora? Milanesa napolitana. Me está jodiendo. Una napo, seguro. Una mini tortillita. Sí. Sí. Tortillita va. Está tortillita bien. Va. ¿Soy fan? Va. Pero tiene que ser el avión. Difícil. Claro, ¿dónde lo vas a hacer? Un medio tambor. Un medio tambor. Chulengo. Sí, que no ves que. ¡Oh, Dios mío! pasa con rueditas, ¿verdad? Para allá. Oh, qué bien. Estoy pensando, bien. ¿Eh? ¿Ensalada? Ah, ay, no, ya no son por qué. Sí. ¿Quién va a comer ensalada? Sí. Porque vos decís, tal vez esta es la última comida de mi vida. Este avión se destroza ahora porque sí. Ensalada. No, es la muerte más triste del mundo. Ensaladas aparte muchas veces hay de repollo, de cosas inflamatorias. No, para mí no va no. Esa ensalada. ¿El repollo inflama? Es, sí, sí. ¿Es petucero? ¿El pollo es petucero? No, no sé, es inflamatorio. Panqueque sí, de postre, sí, me contra va. Un panqueque. Y aparte hace panqueque de postre y hace canelones con la misma masa. Tampoco te dan. Canelón es lindo. Lasaña es lindo. No, lasaña es chiquitita. Gnocchis, digámosle... Mazacotes. Sí, sí, son cosas. No. Un solo ñoqui cuadrado. Yo te hago ñoquis muy bien, te hago ñoquis de ricota. ¿Pero? Que son livianos, no, no hay peros. Son livianos. Sin harina. Es un sachet de ricota. Sí. Magra, como sí. Dicen las economas. Sí. 8 cucharadas de harina y 2 huevos. Ya, ¿Ya arrancaste con magra? No, no. Te juro que es riquísimo. Sí, ¿cómo que no? Le pongo parmesano rallado. Y ya está, si lo vas a hacer que el gole. Y lo que tenga. Tomate natural, hongos. Sí. ¿Te gustó? Al ñoqui hay que hacerle huequito para que le quede el sabor. ¿Sabes qué? ¿Cómo los hago? Los hago relleno de lo que quieras. Mañana quiero lo del talo. Sí, mañana vamos a lo del talo que hace de todo. ¿Sí? Hace un montón de variedades, sí, mañana vamos. Hace ñoqui de todo. Banderita. Ñoqui va a ser la bandera de Italia. Sí. A la batata, uy, corre. Donato. Ah. Así es. Tengo otro tano yo, querido. ¿Sí? Daniele Pino. Fabria. Daniele Pino. Daniele. Daniele. ¿Y una barra? ¿Una barra con trago en el avión? Sí, no sé si hay lugar. Una galosia, sí. Azafata y te hace trago. ¿Qué querés? ¿Camarones? Algo más. ¿Querés camarones? Es muy poquita la comida, ¿viste? Dice, no, porque reducimos la comida. Cualquier cosa que en ese volumen vos reduzcamos los botones de los pantalones de los pilotos, ponele. Y en el volumen de cantidad de pilotos, sí. Cantidad de que al año, siempre, cuantitativamente al año es un montón de guita. Sí. Claro. Entonces no me picó 10 ñoqui. Dame 10 ñoqui más y haceme feliz si te pagué 100.200 el pasaje. Haceme la azafata con un solo uniforme. Sí. Que vengan ellos. Que te cuando que la azafata vengan con la ropa que tiene en la casa. Que le pongan un pin. ¿Qué pasa con la azafata? Listo, chao. O hacerle un sombrerito de papel de diario. Chao. Chau Pichu. Tanta, que me pones una fundita, tanta, Dame una mozzarella. Dale, dame manioque. Dame manioque. El repasado ese que te ponen para la cabeza. ¿De qué sirve? Si no lo cambia. No lo pongas. Igual no lo cambia. ¿Para qué carajo ponen la alfombrita esa de la cabeza? No la cambia. ¿La cambia? No la cambia, cabrón. Tiene todo percudido en la cabeza anterior. Pero tiene huevo en este país. Y encima un velcro que al de adelante se lo empezás a sacar cuando está dormido. Sirve para el chiste, nada más. No sirve para otra cosa. Y poneme buena película. Dale. Dale. Ponemos una película. Dejate de joder. Y peor cuando. Y sacame el video de los bloopers, que es una pelotuda. A mí me gusta. Son los peores. Son bastante. Hay blooper y blooper boludo. Son blooper boludo. Está todo armado. Pero no, con el 3, aparte. Ya lo vi todo. No me gustan con locución. Ahí va, abajo de la torta. ¿Y qué salió? Pero encima están todos armados eso. Y el mapita con el avioncito que va por ahí, ponele algo más. Si me vas a hacer el mapa con el avión no puede ser más grande que Colombia. No hinché la pelota. Bien, ¿Dónde carajo está el avión? Sí. ¿Dónde está? Hay una punta en Bolivia, la otra punta está en Argentina. Es ¿Dónde carajo está el avión? No sé dónde estoy. Eduardo, que está medicando. Escuchame, son 300 kilómetros, mire el avión. ¿Qué hay en Lanzarote? Que todo el tiempo el avioncito pasa por Lanzarote. Incluso cuando vas a Montevideo. ¿Qué hay en Lanzarote? Pasa por Lanzarote. ¿Quién fue a Lanzarote directo? Y otra. Para una situación muy difícil. Todavía no lo dije, pero la semana pasada fui a Uruguay. Creo que no lo comenté. Sí, lo contaste. No sabía. ¿A qué? Tuve una fiesta. Fui con mi hija. Bar mitzvah. No es muy amiga de los aviones, no le encanta volar. Sí. Pero no pasa nada, yo también tengo miedo, pero... Salió la lancera como el padre. Pero cuando subí, la azafata te dice todo lo que te puede pasar, todo lo malo. Sí. Entonces me pregunta, ¿qué está haciendo la azafata? ¿Qué le digo? ¿Que por si se cae hace esos gestos? No. No me diga más. Si aparte, se cae. No haga estos gestos, porque si se cae nos morimos todos. Sí. Así que, ¿cuándo carajo viste que se estrelló el avión y se salvó a alguien? Ajá. No me expliqué nada. El río Hudson. No me expliqué nada. El río Hudson. Eras muy ingenial. Del accidente del río Hudson se salvaron todos. Todo mentira. Aterrizó Julieta. Sobre todo el mentira. Río y todos sí. se salvaron. Bueno, ciento y pico de pasajeros. Pero el avión se está cayendo. Vas a decir, ah, cierto que la azafata había dijo dicho que tenía que sacarla. El aire prendía fuego. No. Dice, no, a ver, organicémonos, muchachos. Sí, ¿sabes qué? Era la señora. ¿Sabes qué? Paso por arriba de tres pibes de huérfano. No me importa nada. Te preguntan, si vos te sentás en el asiento de emergencia, te dicen, tenés buena movilidad, te podés mover bien. Sí. Igualmente, en el caso de haber un accidente, por ahí no me puedo mover aparte, bien. Aparte, ¿sabes qué? Y te voy a insultar. Tenés buena movilidad, te podés mover bien. Los cobras más caros esos asientos. ¿Qué carajo te importa la movilidad? No, lo único que te importa es la guita. Bueno, me voy a morir. No, otra que... cabo es, estamos todos en turista. Hagamos piquete. Si no nos pasan a primera, te bajo el avión. Si no hay nadie en primera. Empezamos a saltar todos. No hay nadie en primera. Tres asientos libres. Me voy y me siento en primera. Este no es su lugar. Ah, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Qué feo, güey, que te toca un loquito, ¿eh? Te paras de mano, ¿eh? Qué nervioso te pones si te toca un es que portarte un bien en el avión no sirve de nada. ¿Eh? No sirve de nada portarte bien en el avión. Pero si todos entran en pánico con un loquito, entran todos en pánico y es una desmadre. No, pánico no, estamos pidiendo lo que es justo, ¿viste? Tenés asiento libre en primera, déjame pasar. Quédate, yo lo voy a decir, vamos a sortealo. Ah, ¿por qué? Sortealo. ¿Por qué? ¿Si no soy con primera o es de la compañía? Ah, ¿porque es de la compañía? Ah, ¿es de la compañía? Está bien, tienes razón. Si la compañía, como lo vas a hacer, entonces un compañero tuyo. Qué broma. ¿Un swinger en el avión? ¿Había un swinger? Sí, me gusta. ¿Cómo te toca? Te toca. Te toca. Sí. 14F, 14. Uy, me hago boludo, Sí. No, que me equivoqué, viejo parado, viejo te parado. Te tocó, ya está. Sí, ya está, la que te toca, te toca. ¿Cómo no, la vida? No sabemos qué va a pasar. ¿Eh? Después no sabemos qué va a pasar. Por eso, sí. ¿Lo hicieron en un avión alguna vez? No. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Los segundos? El amor. No, pis hice. ¿Diego? No, tampoco. ¿Los segundos? No, el amor. No. ¿Le creemos a los que dicen que lo hicieron en el no, avión? No, yo tampoco. no les creo. En el baño no entran. En el baño. Me parece que lo decían. En el baño no entran. ¿Abrimos línea? Conocido comentarista de fútbol. Sí. Araujo. ¿Qué tiene la voz parecida al Superagente 86? Julio Ricardo de Luciano, ¿eh? No. Con una azafata. Se levantó la azafata. Y la pasó para los aires. Hace 40 años. Sí. No, la que sí es tal vez en el asiento. Un toquezán. Sí, sí. Pero completo es difícil. ¿Hiciste eso, sí? No. ¿Y cómo sabes? Un toquezán. No, porque no es tan difícil de imaginar, chicos. A la Duc levanta la mano. ¿Quiere decir algo? ¿Sí, tuvo? El conde pasó. ¿Qué hizo un gesto? Año nuevo en un. Que le dio un piloto. En un subte de Nueva York. Sí, me enteré. Hermoso. Qué hermoso que es. Por eso es mi favorito. Lean y Juan Ferrari lo hicieron en el avión. ¿Entre ellos? Bueno, pero son novios. Lo terrible. Feliz día del orgullo gay, chicos. Feliz día. Claro, feliz día. Lo terrible es ir al baño. Cuando vas al baño del avión, vas, volvés y dices, todavía faltan 8 horas. Sí. Hice el programa de la noche. Fue ir hasta el baño. Me moví y todo. Faltan 8 horas y media. Esa imagen de 3-4 personas haciendo cola con el neceser del cepillito de dientes, los carilinos. Qué falta de dignidad, decís ahí. Y en algunos lugares también, en los puertos que llegás, decís, vos, llegamos. Sí, tu hermana, llegamos. Tenés que caminar 45 minutos, hacer 2 horas y media de cola, salir 3 horas después del aeropuerto. Sí. Pero esto no llegamos nada. Lleno. No, hay gente que no viaja. Por supuesto, yo me clavé un combo. De vacío. Un buen combo me clavé en frío, una escala. ¿En un avión? En una escala. ¿Y cómo? Muy bien. Agrandado todo, le dije, sí. Después ¿me asusta grande? Todo. Todo. No, no era terminás. No, petucía no arriba. Pero viste que todo... El petucía arriba es tremendo. Sí, en el avión se es más fomenta, me parece. Sí. Por eso que decíamos recién, de la inflamación que va viajando con el cambio de presiones. Nosotros no somos escatológicos, los M&M. No. ¿Qué pasa cuando tu compañero de viaje se está durmiendo, quiere dormir, vos tenés mucha ganas de charlar? Nunca me pasa en la vida, me pasa en tierra también. Yo hablo, charlo. Matías sube, se tapa, se pone el antifaz para no ver, se tapa y no se mueve más. Qué mal compañero. Y después llega y te dice. No pegó un ojo en toda la noche. Hubiéramos charlado. Pero está 10 horas intentándolo. Cuando volvimos de Mar del Plata con Nico y Matías hablamos todo el viaje. Pero 40 minutos. Son 40 minutos, me estás jodiendo. Igual Matías es un gran reconocedor de calles desde el aire. Si no es General Paz. Se ubica ella, bien en el aire. Ella es Gamberro. Ella es Gamberro al 600. No, te sentís mal. Igual anda a creerlo. General Paz, bueno, sí, qué sé yo. Pero te las dice todas. Gamberro al 600. El viaje es la cortada. Yo me clavo 1 o 2 dramamines. ¿Sí? No hagan esto en sus casas, chicos. No, consulten. Con un médico. 2 dramamines no es mucho, pero vos sí. Sí. ¿Te descalzás? Sí. Mi mamá acaba de venir de viaje. ¿Dónde fue? A Europa. Y se fue en un tour de jubilados, qué sé yo, y fue un tema de debate porque había pocos asientos. La señora grande se queja bastante más. Sí. Había pocos asientos ocupados y había gente que podía dormir a lo largo en cuatro asientos. Uno que se acuesta en los cuatro asientos a lo largo se saca las zapatillas, dicen que tenía un olor a pata que invadía atrás. Como dos, tres filas, y él empezaron todas, yo le digo, ahí yo le aviso todo, pupú, llaman a la azafata. Tiene que intervenir la azafata para decir al señor. El señor se tuvo que poner la zapatilla y darse vuelta para el otro lado. Ay, pobre señor. No, ¿cómo pobre señor? Tiene olor a pata, que da calambre. Bueno, pero después vas a París, entras a un supermercado, ese olor a tomar. Ay, tiene razón la piba. Qué bien, qué bien. Que no sé cómo se llama, no sé cómo se llama. Pero eso es rico. Yo he comido queso que tiene olor a culo de mono muerto y bueno, son cabito. No lo sé. Lo más apestoso es lo más rico. Bueno, te van a cantar. Bueno, vamos a cantar la canción de los viernes. No, Cristian Castro. No estamos en el salón del automóvil hoy. No. Estamos acá. Hace una semana. ¿Te mirá, qué inteligente. Y hace tres semanas estábamos en River. Sí. Es verdad. Y yo con los dos pies en el suelo, ¿sabes? Pobre jirafa. Y hace 30 años, Sebi, eres un pibito corriendo por ahí, ¿no? Como mirá un loco, vos, mirá. Espiando a tu tía. Le puedo mandar un beso en esta transición a una kinesióloga que hoy me colaboró a mi pie y cumple años. ¿Qué tal está? Es oyente del programa, se llama Valentina. ¿Qué tal está? Divina. Muy linda, sabía que me iban a preguntar, así que les digo. ¿Está fuerte, Valentina? ¿Le hablaste de Diego y de mí? Mañana le hablo, voy a hablar. Sí, comentale cosas. Sí. Lindo nombre, Valentina. Si tiene la moral por el piso y baja autoestima, mejor no, para no nosotros. Creo. Nos gustan más, qué sé yo, no sé. Bueno, ¿Alguna pérdida reciente? Algo nos... No sé, no tengo idea. Vamos a cantar. Dale al revés la bolsa. Sí, cantemos. Vamos a cantar. Uno, dos, sí. Ah, tenés que cerrar. Ah, ya terminó, queda nada entre tú y yo. Juan Ferrari, Leandro, dale, Leandro. Está bien, está vivísimo. Lo estoy diciendo que crezca. Gracias, Emi. ¡Qué bueno! Ay, cada dejé momento. Todo, dejé todo. ¡Qué bárbaro, eh! ¿La verdad? Que tengan un gran fin de semana. Diego Mariano, Eduardo Cabito más Alcántara. Eso soy yo. Chao, chicas. Los amo a los dos. Buen fin de semana. Bien. Todo. Gracias. Gracias. Chao. A todos. Girá. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro que estés bien. Es viernes 28 de junio de 2013 en la República Argentina. Sí. Y en muchos lugares del mundo. Sí. Y acá estamos para arrancar el último programa de junio. ¿En serio? De metro y medio. ¿Me decís? Y claro, ya se terminó. ¿La semana que viene, julio? La semana que viene, julio. Ay, sí. Por favor. Sí, la semana que viene, julio. Julio, agosto. Hoy, con esto te estoy diciendo que hoy. Sí. Termina la primera parte del año. No lo puedo creer. Créelo. Es que estamos grandes. Se va el primer sexteto, el primer semestre. Se va el caimán. Se va el ¿Cuál caimán. ¿Cuál preferís, el primero o el segundo? Me da lo mismo, la verdad. No, pero pensé que vas a decir el segundo porque está diciembre, que es mi mes favorito. El segundo, entonces. Bueno. El segundo. Sí, la verdad que con el paso del tiempo ya el frío no me gusta tanto. Y no. La verdad que no me gusta la tanto. La gripe, las capas. No, tener que vestir a los pibitos. Prefiero más un clima primaveral. Sí. No de calor tampoco. No, tampoco. En eso soy jodido. La vida tendría que ser de octubre a noviembre. La vida debería ser. Sí. No, igual tuvimos primavera hasta hace nada. Sí, hoy tampoco hace tanto frío, tenemos 14.4. Para mí está bien un 14.4, Sí, está denso, está como que quiere llover. Me encanta que siga siendo tema el clima. Bien. Es algo apasionante. No, nunca descansa. En la época de San Martín, con la Revolución de Mayo, ¿para vos hablaban? Antes de empezar la Revolución llegaba Mariano Moreno y decía, che, qué calor, o qué frío. Pero lo decían con otras palabras. Decían, mirá esas nubes. Que vislumbran, o qué sofocante está el día, mi general. No decían, qué calor, la puta, No había. No hablaban de manera coloquial, decís. Había seguramente un. Sí. ¿Cómo lo ha sido? Y cuando San Martín jugaba, era bebé, o tenía dos años. Decía, ajó, pero más grave. Ajó, decía. Empezaba a caminar. Los padres decían, ay, Josecito, o no. ¿Lo trataban de usted? Decían, ay, a ver. A ver, San Martín. A ver cómo anda ese bebito. A ver, Belgrano, cómo. Es que no le decían Belgrano. Era razón. ¿Cómo le van a decir Belgrano un bebé? Le decían Manuel. Eso arranca en la escuela. Ahí te creo que en la escuela le decían, qué Belgrano, pasame la goma, Belgrano. Qué groso, ¿no? El colegio con Belgrano. Sí. Por un lado que no sabías que era Belgrano todavía. No, pero esas patillas, esas calcitas, algo te decían. No, pero todos se vestían así. ¿Entendés? ¿Con quién vas al colegio? Con Manuel Belgrano. Pero también estaba Mauro Talarico, estaba Pepe Argento. Había gente normal. Había gente, eran uno más ellos. Belgrano era uno más, seguramente era Uche. Pero iba en caballo para mí a la escuela. Mi abuela iba en caballo a la escuela. ¿Tu abuela? Sí. ¿Fue con Belgrano? No, pero mi abuela en Ubajay, en Entre Ríos. En serio, Moni. Iba en caballo. Mirá vos. ¿Y había ballet parking de caballos? Sí, claro. Te lo dejabas un chabón. ¿Había trapitos de caballo? No, decía, quilombo, acá el caballo, acá. Era un quilombo para estacionar. Dale todo, dale. Con todo el caballo. Entonces iba buscando. Y decía, oh, che, ¿cuántos caballos? ¿Cuántos caballos? Tenemos que empezar a venir en pony. En pony. ¿Y chiquitos. Por qué? Saca las estaciones de servicio y los estacionamientos por hacer los edificios. ¿Sabes qué pasa? En el pony sos el guardagolpe, sos todo. Claro, sos todo. Mirá, este no puso luz de giro en el pony. Sí. Así este país no va, Va, mi vieja dice que me aburre en caballos. Mi vieja le cree. Pero la madre dice la verdad. Los padres más o menos mienten para mí. Los padres son más como el gran pez. ¿Sí? Te hacen historias medio que Pepe, que se olvidan. Ajá. Y la van ensanchando con el tiempo. Pero las madres son. ¿Son qué? Para mí son más fidedignas. Son más fidedignas. Tienen mejor memoria. Puede ser. Yo iba caminando al colegio. Yo también. Mi madre iba caminando. ¿A cuántas cuadras? Hasta cuarto grado a 2 y en séptimo a 6. ¿Y por qué pasaste en séptimo, no en primer año? No, perdón, hasta cuarto grado, quiero que lo razones vos, A ver. Hasta cuarto grado a 2 cuadras del colegio. Te mudaste. Bien, bien. Bien. Bien, quería que lo razones. Dale. Bien, bien. Yo no me mudé, por eso, perdóname. Yo tenía a toda la primaria 4 cuadras. Ajá. Y toda la secundaria a otras 4 cuadras. Muy bien. No las mismas. No, la secundaria iba en bondi yo. El 124, el 24, y a la vuelta, 124, 24 o 99. Sí. Ninguno me dejaba cerca, pero no importaba nada. ¿Y tocabas portero para entrar o estaba abierta la puerta de la escuela y te mandabas? No, estaba abierta. Estaba abierta. Si tocabas portero era que era tarde. Llegaba tarde, tenías que decir tu apellido, decías Weinreich, cuarta, tercera. ¿Y quién te notaba? ¿Te acordás el nombre? No. Yo sí, Choli. Choli. Choli, no me pongo la media falta. En el tiempo Choli. Ya éramos muchos en el Vite, muchos alumnos tenías. Entonces llegás y decías, Batistuta, primero séptimo. El chabón anotaba Batistuta, primero séptimo. Qué vivo, te creías. Sí. Igual no era tardero yo, no era de llegar tarde. No, yo... Sí de ratearme y sí de no ir. Noar. No ir. Ah. No ir. No, yo no me raté nunca. Una bien. Vez sola le avisé a mi mamá. Le digo, mamá, hoy no vamos, vamos todos a un picnic a Palermo. Uh-huh. Bueno, dale. Muy bien. Necesito decirle algo a Pablo Fábregas, si se puede presentar en el estudio. No tiene música para entrar como el Conde. No. Podría ser una música no, para lo Pablo. De Fábregas no es tan novedoso que entrar. Claro. Ay, Rosita, qué Rosita. Upa. Necesito ser... Marquesa en Castro pueden poner para que yo entre. ¿Cuál quiere? Ser sincero con Pablo. Uy, Hoy nos estuvimos burlando de vos con tu cuñada. Necesito decírtelo. ¿Con mi cuñada? Sí, sí. Y... Pa, pa, pa, pa. Este es el tema de Pablo. Acá sea. Y sí. Así que... ¿Por qué se burlaron? ¿Por el buzo? No, no sabía. Porque me encontré con la cuñada y el hermano de Pablo. Sí. Y el hermano de Pablo no habla tanto como Pablo. Pero te estabas o sea, preocupado. Estabas preocupado y sorprendido todo sí. el tiempo. Preocupado y sorprendido. Es espectacular esa definición. Sí. Preocupado y sorprendido el hermano de Pablo todo el tiempo. Tiene como... cara de que va a parir ahora. Sí, la algo mujer. Va a pasar. Sí. Ya. Entonces le digo, habla menos que Pablo, ¿no? Sí, habla menos. Sí, me dice la cuñada. Digo, ¿por qué Pablo? Y ahí imité un montón de gestos de Pablo. Pablo te habla contra la pared se paró, se muchas veces sí. y te marca alturas en la pared para decirte cosas. Y pega fuerte. Te pega fuerte. Dices, sí. No, porque esto te pega ahí en la mitad de la pared. Pega, que pega, que vos te asustás pega. Un poco. Te digo, está re enojado. Sí, hubiera no. sido buena poniendo sellos. Sí, a lo mejor te está hablando de un asado, porque dice sí. el asado y ay, te ay, marca Dios. La pared y te pega. Bueno, y así nos reímos de vos, Pablito. ¿Qué más burla le hicieron a Pablo? No, solo eso. Ah, y después poco. Ya salieron los pibitos del jardín y... Sí. Y ya está. Bien. Bueno, quiero contarles algo. Seguir. Ustedes saben que el Papa Francisco, sí. el Papa que siempre idolatré, sí. el Papa... No, cuando era Bergoglio. Cuando era Bergoglio. El Papa que los argentinos tenemos que estar orgullosos ¿Tanto? De tener Papa argentino. Sí, yo lo estoy. El Papa que representa a la Iglesia Mundial. Uh-huh. Una Iglesia que ahora ha tenido sus errores, pero en este sí. programa siempre fuimos pro-Iglesia. Sí, ¿sí? Total. Ajá. Church y medio. En el momento que la Iglesia cuestionó al matrimonio gay, estuvimos de su lado. Total. No, Seba. Me parece sí. que sí. Sí. La Inquisición tampoco fue un quilombo. No, no, nada. Eso digamos. Hay que poner las cosas en un contexto. Hay un error, como dijo Donito Artaza. Ahí, sí. bueno, se equivocó un poco del radicalismo. Hay que poner las cosas en un contexto. Ajá. ¿Estás seguro? O sea, me parece más fácil criticar a la Iglesia que elogiarla también, ¿no? Total. Como que toman el camino simple. Uh-huh. Como dicen, vendan el oro de la Iglesia. Sí. Vos. ¿Es verdad que pensaste en ponerte prepucio? Bueno. Justo que hoy pensaba todo esto, pasó algo muy particular. Ajá. Gustavo Vera, presidente de la ONG La Alameda, que lucha contra la trata y contra un montón de mafias. Flagelos. Y flagelos que acosan al mundo, viajó al Vaticano a reunirse con el Papa Francisco. Ajá. Oh, casualidad. Bonacera. Gustavo Vera, ¿de qué equipo es? Gustavo Vera. Vera. ¿De Boca? No. ¿De River? No. Ajá. ¿Del bicho colorado? No. ¿De Unión? ¿Del no. ciclón, como el Papa? No. ¿Aldo Civi, marplatense? No. ¿De Kimberly, de Mar del Plata? No. ¿Qué colores lleva? ¡Hola, Seba! Ojalá. ¿De Rosario Central? Esos colores. Pero no es ni Boca, ni Central, ni... ¿Me estás jodiendo que es de Atlanta y que el Papa...? ¿Cuántos? No, ya no, saben. No, creer. No pueden creer, ¿no? No puedo creer. Para no mí es joda, creer. Para mí es joda. Bueno, Gustavo Vera viajó al Vaticano, llevó una camiseta del Club Atlético Atlanta, sí. se sacó una foto con la camiseta y el Papa... Y el Papa firmó la camiseta con estas palabras. Puso a los... se emocionó. Sí. Que Seba siempre fue un poco papa con ese look. A los bohemios, con afecto. ¿A los bohemios en el sentido popular o se hablaba de la bohemia? No, no, de Atlanta. De Atlanta. A los bohemios, con afecto y deseando que asciendan. Mirá vos, ¿en serio? Un abrazo, Francisco. 280613. No, esto no es como cuando cuelgan John 316. Claro, es la fecha. No, esta, es la fecha. Esta es la fecha. No lo puedo pero, creer. Pará. Sí. El club de Villa Crespo es el segundo en tomar contacto con el líder de la Iglesia Católica luego de que Matías Lamens lo visitara en nombre de San Lorenzo Almagro, equipo del que es hincha. Que sí. Pero, ¿y qué, cómo te pega? Bien. Espectacular. Estamos otra vez en el mundo. Es estamos una unión. Arriba. Para mí le es un club rarísimo. Para mí le tendría que haber llevado una de Chacarita también. Entonces era un poco mezclar todo. Como en valor. Quiero rendir un homenaje a tus colores. ¿Este es Cristian Castro? ¿Es Zambayoni? No, esta no es la versión original, igual. Che, mi pregunta es, ¿no está mal que el Papa, que supone que tiene línea directa con Dios, uh-huh, así como Bianchi, solo Bianchi y él, sí, desee, que de alguna forma está intercediendo porque haciendo un club y no el resto? Y deseando, claro, el Papa ya es mucho más que todos nosotros. Y sí, soy, porque si iba el hincha de, pero si iba el hincha de otro club, iba a poner que asciendan ustedes también. Entonces llegamos primero, cuenta. Llegamos primero. No, dijo, el primero que venga, el sí, primero que venga le pongo yo. Es verdad. Así que, bueno, ahora. Sí. Perdón, le quiero decir algo a la tía Mari. Sí. Que me dice, el lunes va la caña con ruda. Es el primero de agosto, tía. Ah. Macerala un mes más, porque el lunes es primero, pero de julio. Acá Federico me dice que Racing ya estuvo con el Papa. No me acuerdo. Ya estuvo con Dios, Racing. Ah, puede ser. Racing, no me acuerdo. Mirá, ahora. Si ahora, ahora le empieza a ir bien a Atlanta por el Papa, uh-huh, algo tenés que hacer. ¿Qué? No, no sé. Sí, en prepuciarte. Casarte por iglesia, algo. Bueno, puede ser. Algo, un homenaje. Por un ascenso a primera... Igual hay que convencer a Dalia, si le miran, ya no somos más judíos, ah, claro, casar. No, casarse sobre todo, ¿no? Sí. Por eso, un sábado libre hay que tener, es un lío. Sí, igual sí, en los hoy te puedes casar cualquier día. Cualquier hora, en cualquier lugar. No, también, un domingo al mediodía, ah, qué sé yo. Con tal de recibir guita estos. Si te bautizas. También, por el ascenso a primera, tal vez. Se te borra el pecado original que lo tenés todavía intacto. Haber pecado. ¿Qué? Tus ancestros, para atrás, Adán y Eva, la manzana, todo eso lo tenés, LTA. ¿No te yo no pecador? Lo tengo, yo no lo tengo, Pablo tampoco. ¿Vos te sentís pecador, Pablo? Yo estoy bautizado. ¿Y? Pablo no lo tiene. ¿Nos ves, Pancho? ¿Nos ves, nosotros no? Mira qué tenemos color estoy. ¿Te parece que puedo ser pecador con este suéter? ¿Hay algo sí, más? ¿Hay algo, sí, más, hay algo sí, más puro sí, que Pablo? Sí, un montón de cosas. Ay, no, sí. Pero pará, si vamos a lo básico, pensemos un poco. ¿No sí, se puede racionalizar las religiones? Y no, pues no, porque salen perdiendo. Porque salen perdiendo por goleada. Sí. Pero, si a vos te dicen, ¿qué preferís ser, pecador o no pecador? No es más divertido ser pecador, es como cuando te dicen paraíso o infierno. Y el infierno parece más divertido. Sí, también es yo creo que funciona de otra forma. Si a vos te dicen, ¿qué preferís, tener colesterol o no tenerlo? No, con el general tenemos todos igual, es bueno, para el bueno y el malo. Muy bueno. Sí. Del malo. ¿Qué preferís? 350 de colesterol o no tenerlo. Y prefiero no tenerlo y a partir de ahí arranco a reventarme con los asados del mundo. Esto es lo mismo. No, pero no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque a acá, vos te resetean cuando naces, te formatean, te ponen acá racionalizamos la religión. De pecador no se muere nadie. Esto lo sabemos. No jodamos. Ojo, ojo. De colesterol, ojo, que te podés. De colesterol te podés morir. Ojo. Ahora. Si nosotros, mucha gente se está encontrando con Francisco. Y mucha gente le reflotó la fe por Francisco. Con si el nosotros... otro papa no sentía nada. No, pero a uno le dijo una cosa, lo publicaron, le hicieron un quilombito. Sí. ¿A quién? Y se juntó con un grupo católico y le dijo, sí, mira, entre nosotros, tal agrupa, acá hay una, hay un, ¿cómo se llama? Hay un pressing, hay un lobby gay que me está hinchando las pelotas. Y salió publicado en todos lados. ¿Con este o con Benedicto? Con este, hace una semana. Oh. O sea que ya empezó a decir, Papa, ¿usted qué opina? No me hinchas pelotas. Está bien. No voy a decir nada. Si queremos tener una reunión con el Papa, sí, una charla con el Papa. Pidámosle. Sí. ¿Por dónde se audiencia arranca? Una audiencia. ¿Por dónde se arranca? ¿Vos? Aceptando que Cristo existió, a Bonadeo, que caminó arriba de las aguas. No, si la otra vez hablamos con Goldman y el musulmán, que fueron los dos y se juntaron. A Bonadeo lo recibió pasa, el Papa. El Papa es más abierto que ustedes, eso es lo que pasa. Preguntémosle a Bonadeo. ¿Lo recibió Bonadeo? Lo recibió el Papa y le dio unos videos de San Lorenzo, sí. Mirá vos, claro, hay que llevarle algo, alfajores, sí, algo hay que llevarle. Sí. Alfajores para mí es una buena idea porque el chabón está allá en el Vaticano. Mate ya tiene porque lo llevó Cristina. Sí, y no da a decirle, él no le puede decir a los que están con él. A los esbirros. No, monaguillos. No, no, a los monseñores que tienen una vuelta. Che, hasta que le explicás a un monseñero que es un alfajor, es un quilombo. Mi papá hace muy buen escabeche de pejerrey. Pero ¿sabes cómo llega a Italia? No. Pero yo te hago un envase del vacío. Guaymallén. A mí se muere. Se te queda en el paladar los, todo, no es lo que era. Los Jorgelín. No. Los Jorgelín, si no. O unos, no, un cachafazo. Unos buenos cachafazos. ¿Qué van a mandar? Sí. Igual, hay todo, me parece un rasgo medio cholulo, porque también estuvo Gravier y Valeria Massa, Valeria sí, Massa, el Pupi Zanetti. Medio que por ahí como famoso si conseguís. Claro, ¿sabes? Seba, ponete, decile que reemplazaste a Ginsburg. No lo reemplacé. Sí. Pero poné que le mandás. Hola, sí, yo soy el pelado, seguramente me viste en TV. No, no, le pongo una foto. Reemplacé a Ginsburg. Hace el ademán, Pablo, de escribir. De escribir. Sí. ¿Ya viste algún stand-upero? Tanto ruido. Sí, una es, ¿se acuerdan que Luciano Pereira fue a cantarle ahora a Juan Pablo II? Axel sí, con la Sole van a ir a cantarle. Bueno, llamemos a ellos. Ya tenés un papel, ya es un papel, ya está. Che, llamemos a ellos. Llamalo a Axel, a ver, que Dalia le tiene ganas a Axel, tal vez por ahí lo puedo comprar. No, eso ya es una orgía, le estás proponiendo al Papa que va a ir con un trío. No, Axel. Tal vez Axel se dice, bueno, le hago la gama. Él le entrega a la mujer, a cambio que lo lleve. Claro. Está bien, y te hago panderetista. Sí, o podemos ir a hacer stand-up. Ahí a lo y la Sole también es amigota nuestra. Ah, la Sole también, pero siento que está más ocupada la Sole. Y porque tiene dos pibes. Axel no hace nada. El Jere igual las puede atender, su marido. Sí. Entonces tal vez podemos ir a hacer un monólogo ahí al Vaticano. Hay que salir a la Plaza San Pedro ahí, ¿eh? Qué lindo. Sí. Él monologuea casi, no sé cuántas veces sale. No sé. Odio. Decir, por ejemplo, odio cuando empanadas, tal cosa. Cuando venís a ver al Papa y estás como a 200 metros y no sabés si es el Papa o cualquier pelado, viejito. Ajá. Bueno, Pablo, ahí me parece que te estás zarpando. Es un chiste. Es como... hablaba, en Cómico 2 o 3 hablaba del Papa. Claro, yo decía que quería ser Papa. Sí. Decía barbaridades, peladito, la equipa me queda bien. Sí. No tengo sexo, en otras palabras. Pedía empanadas. Sí. Por Dios, te lo pido. Ajá. Decía, no sexo nunca. Eso decía. Bueno, queremos. O llamemos a un cura, alguien tiene que saber cómo se hace para hablar con el Papa. Sí. Para ¿cómo se pide audiencia? ¿Cómo se pide audiencia? Por teléfono. Para mí debe ser por mail ya en estos días. A Del Potro lo recibió. Llamemos a todos los que recibió. Claro. ¿Cómo, ¿cómo te referís al Papa? ¿Es su eminencia? Su santidad. Ese. Para mí es Jorge. Para mí es Jorge. O Francisco. Francisco, hoy le dicen Francisco. Francisco, sí. Pero aquellos que lo conocen de antes de ser Papa, le dicen Jorge. Para mí tenés que ir disfrazado de... ¿Qué apodo? Pela. Disfrazado de... Porque vergo no da. Ah, verdad. Disfrazado de San Lorenzo. ¿Cómo me voy a poner la camiseta de San Lorenzo? Ay, para que te reciba. No. Bueno, está dispuesto a hacer el mínimo esfuerzo. Pará, esperemos. Decirle que sos Ruggeri. Pará, y la otra es, ¿qué le decimos? Porque una vez que estás ahí, te dicen, bueno, te consigo una audiencia con el Papa, son 10 minutos, te dice el jefe de prensa. Fue gravía y masa, ¿qué le vas a decir? ¿Cuál es la presión? Lo hacemos propaganda de metro y medio. No, sabés que propaganda para el programa, espectacular. Y obvio. A mí vas y le decís, por lo bajo. No, vamos los tres. Jesús fue posta. Y te vas. Puede ser también. Para mí, lleguemos y después vemos qué le decimos. Si voy con mi parrilla eléctrica y le armamos un asado ahí. No. Ojo. Para mí está bien. Le haces una argentineada. Vamos, con la parrilla, le hacemos un asado. Vino de cajita, le damos alfajores. Lo hacemos sentir como en la peor parte de Argentina. Sí. Es un clase media argentina. Después le pedimos guita, porque es a la romana el viaje, le decimos, que es a lo bien nuestro. Entre todos. Me gusta. Y bueno. Escarbadientes. Llevamos todo. Sí. Esa, unas aceitunas, pero nada de retonas, nada de estas rellenas de almendras. La sensación es que el Papa está cansado de protocolo un poco. Sí. Quiere relajarse. Es un Papa muy informal. Sí. Llevemos el escabeche de mi papá. Pero no llega hasta allá, Julieta. Llega, si vas a llevar escarbadientes. Entramos pero escarbadientes nos vas a comparar con escabeche. Entramos a la audiencia con una regia mesa de ping-pong con rodillas. Sí, Papa, mirá lo que te trajimos. Hacemos un americano, le pega uno y das la vuelta. Dale, le pega uno y das la vuelta. A mí es la brasilera esa, pero no importa. Bueno. Bien, ¿ok? Estamos comunicados con el cura Raúl Roberto Trotz. Padre Trotz, aquí Pablo, Julieta y Sebastián, gracias por atendernos. Buenas tardes, buenas noches. No, contrario, un gusto. ¿Cómo se va? Buenas noches. Bien, siempre es un gusto que nos atiendas. ¿Qué andas haciendo? Estoy llegando de Cataratas. ¿De Cataratas? ¿Qué, de vacaciones o fuiste a laburar? No, me fui con mis hermanas. ¿Y qué tal que estaba con la inundación ahí todo medio heavy, padre? Estaba muy limitado. Pero se podía ver, del lado brasileño un pedazo, se vio bastante, y del lado argentino también, no se pudo ver la garganta del diablo. Pero la pasé bien con mis hermanas, todo va. Aparte, justo la garganta del diablo, porque se la saqué de encima. Eso te iba a decir, vos no querés ver la garganta del diablo igual. No, y bueno, no seas atrevido. Ah, es un chiste, es un chiste. Vale, Juli. Bueno, para, Juli. Bueno, padre. Sí. Tenemos una consulta para hacerte, o para hacerle, no sé si tutearte o no. Soy un viejito, vos sos tu abuelo, dale. Bueno, queremos tener una audiencia, o queremos pedir una audiencia con el Papa Francisco y no sabemos por dónde arrancar. Mira, yo la semana pasada pedí, a través del mail del secretario, se lo pedí el viernes a la noche y el sábado a la mañana ya me ha contestado. Mirá qué bien. Dale el mail a Raduc. ¿Y qué te dijo? Sí. No podía, porque cuando yo le pedía para unos amigos míos era justo cuando estaba él yendo a Brasil. Pero me lo respondió enseguida el secretario. Mirá qué bien. Qué bueno, ese es el contacto que necesitamos. Ahora, pero no te queremos comprometer, pero vos en privado, ¿nos podrías pasar ese mail o no? Sí, no ahora, porque donde estoy ahora no lo tengo. Está bien. Pero si me llamás, no sé, yo qué sé, otro día este número, te lo doy. Y una pregunta, ¿hay que proponer un tema para pedir audiencia o simplemente con querida? Audiencia no creo ustedes. No, audiencia, bueno, para verlo, ¿para qué? No, audiencia, o sea, lo que se le pide, yo supongo, es ir a la misa. Ajá. Después de la misa el saludo a la gente. Ajá. O en las audiencias el miércoles estar cerca. Perfecto. Ah, le pedís un upgrade, digamos. Claro, ¿te das cuenta? Uh-huh. Pero así, audiencia no creo, no. Claro. Porque hay que tener algo importante para decirle, si no. Sí, me imagino. Claro. Yo, no, más que decirle que su santidad, mucho más no puedo decirle. ¿Por qué no? No, digan para vamos. Ah, sí, padre, ¿y vos lo conocés a Bergoglio, de que era cardenal de esa época? Lo que pasa es que yo fui muchos años asesor nacional de la Liga Madre Familia cuando era presidente de la Conferencia Episcopal, así que estábamos juntos, sí, sí, va, trabajando, ¿eh? Entiendo. Claro, claro. Bien. No soy amigo de él, no. No, son amigos, pero bueno, se conocen. Bueno, yo siento una gran admiración, pero no. Uh-huh. Tampoco la pavada. ¿Y debe estar bueno ser papa o vos decís, no, mucha responsabilidad, a mí déjame donde estoy? ¿Ah, si me decís a mí? Sí. Y tendré que pensarlo dos veces. Claro. No, ya te joroba. Esa es mi vida, déjame en paz. Ya no, claro. ¿No? Pero si te eligen, no te queda otra, tenés que aceptar, ¿o no? Para vos estás en el mundo de la fantasía o en el mundo real, a ver. No lo sé, la verdad. No lo sé, muy bien. Bueno, papá, padre Raúl, ¿cómo sigue la noche ahora? Ahora, bueno, acabo de llegar, espero abrir la valija, a ver si ceno, bueno, varias cosas, voy a hablar también con la gente de la parroquia, a ver qué novedades hay, uh-huh. Eso. Bien. Muy bien, después farsante y a dormir. Exactamente. Bien, muy bien. Padre. Un abrazo, bueno. Chicos. Chao. ¿Y mañana a qué hora arrancás, por ejemplo? A las 7. A las 7, qué tempranito, ¿eh? No, depende de lo que te gusta. Claro, es verdad. Bueno, son las 7 menos 10, te tenés que acostar tipo 10 por ahí, ¿no? No, a las 12. Ah, a las 12, está bien. ¿Qué hora? ¿Cuánto que dormimos? Tenés razón, la verdad que tenés razón. Bien, ¿y ves tele, ves series, ves algo o no te gusta? En general miro series, esas de suspense, esas así, muy, muy intrigantes, esas así. Ajá. Según noticiero, bueno. Miro siempre un poco bien. Antes de dormir, sí. ¿Y esas películas de curas que tratan temas de la iglesia? No, son aburridas. No, las cosas de los curas son aburridas. Más vale ver Fantino para eso. No sé qué es eso. ¿Y el nombre de la rosa? ¿Viste el nombre o leíste? Leí, vi la película, un planteo interesante. ¿Y el pájaro canta hasta morir? También la vi. A ver, ¿qué más me quiere preguntar? El padrino, ¿la viste? A ver. El padrino, padre. Las tres vi. ¿Y qué opinás? Porque no dejan muy bien parada la iglesia en El Padrino. Bueno, yo creo que la iglesia no queda bien parada cuando hace cosas buenas y no queda bien parada cuando hace cosas malas. Claro. La vida. Ajá. Digo, depende si es Calcuta o los Borgia. Claro. Son 2000 años... En todas partes del mundo tenés de todo. Uh-huh. Y es verdad, tenés cosas que te avergüenzan, pero también, felizmente, tenés muchas que te enorgullecen. Claro, está muy bien. Bien, padre. Me nombras a mí, a Teresa Calcuta, me nombras a San Francisco así, me nombras a Francisco de Borja, me nombras a... Bueno, sigo hablando, tenés para rato. Claro. Me nombras a otro, me la Inquisición, me muero de vergüenza. Claro. Me gusta esta sinceridad, padre. Pero lo que pasa es que tú crees que sobra, ¿viste? Uh-huh. Bien, me gusta esta sinceridad. Casi sobra, como Jesucristo, porque casi sobra. Claro. No, vos decís, claro, sos judío. ¿Vos me gusta, y Jesús era judío. Gil. Sí, pero le dijeron vos. Bien. Sí. Bueno, me gusta esta sinceridad, padre. María era judía. Pero él no cree, padre, él no cree en María. Bueno, mira, acá me están diciendo que corte, porque me quiere saludar mi colega. Bueno, ahí está, padre, no muchas cree, gracias por María. La charla. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Beso grande. El cura Raúl Roberto Trotz, que... A mí se agarró piñas hace muy poco. Dicen, muchos dicen es Gioia, sí. Muchos dicen es Charlie García, tiene algo de Charlie en la voz. ¿Es hermano de Guaraní? Y un poco hermano de Guaraní. Y un poco hermano de todos. Sí, Corona también. Sí, Corona. Simultáneamente. Bueno, acá Araduc, el mago Araduc, esconde y es mago también, no vamos a decir por qué. Pero el mago, ¿le empezamos a decir el mago o no? Nos manda un formulario para solicitar una audiencia con el Papa. Interesante. Dice, fecha. Ah, ponemos la fecha. Sí, la puedo mentir también. Números de billetes solicitados. Yo le pregunté fecha, ¿por qué no le pones 6 de agosto del 33? Uh-huh. Como que venimos hace rato. Sí, pidiéndole. Estamos pidiendo desde que murió Cristo. Bueno, no murió en agosto, no sé cuándo murió. Semana Santa. Semana Santa nunca cae el mismo día. Sabemos bien cuándo nació. ¿Por qué no cae el mismo día? No sé. Le tenemos que haber preguntado a Trump. Sí. Porque Navidad es Navidad. ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a saber? Navidad es inamovible, es 24 y de diciembre. Y Año Nuevo también. Y Año Nuevo también, pero... El tema es la Pascua. Y porque, no sé, tienen que coordinar. No, para que caiga jueves y viernes. Es cierto. Si no te cae martes y miércoles, creo. ¿Y el Día del Niño? El domingo. Pero el tercer domingo cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 52 minutos en la República Argentina, 14.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga creyente se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que nunca envolvió un matafuego para regalo. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Vamos, Cebolla, es viernes. Qué buen momento cuando es viernes. Escuchas Jirafa. Oh,

obra. Una comedia delirante para toda la familia. Dramaturgia y dirección, Oski Guzmán. Sábado, domingos y feriados, 17 horas. Teatro Apolo. Entradas en venta en plateanet.com. Disculpe las risas, estamos trabajando. Más información www.lapipetoa.com.ar. Qué difícil que es hablar tan rápido. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Máxima de Holanda. Con el cariño de su pueblo y la admiración de la familia real, luce su estilo inconfundible a 2 meses de haber sido coronada. Además, el inolvidable encuentro de Valeria Massa con el Papa Francisco y el último adiós a Federico Rivero. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Vuelve a los escenarios del Niceto Club la bella y auténtica Mimi Maura. A su regreso de Japón y nuevamente en Buenos Aires, 29 de junio, 6 y 13 de julio, 21 horas, adelantando temas de su próximo disco, Sábados de Mimi Maura, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. ¿Sos artista joven? ¿Querés crecer en artes visuales, escénicas, audiovisuales o musicales? La ciudad tiene un lugar para vos. Aprovechá los últimos días para inscribirte en la Bienal Arte Joven Buenos Aires y mostrá todo el arte que llevas adentro. Más información en buenosaires.gov.ar/la Bienal. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Buenas, ¿qué necesitas? 3 copias de esta llave, por favor. ¿Cómo no? ¿Algo más? Si haces refacciones de puertas. No. ¿Entrenas chihuahuas? No, tampoco. ¿Masajes de pies? Señora, esto es una ferretería. Ah, claro, y por casualidad, ¿animás despedidas de solteras? Encontrar todo lo que necesitas en un lugar es posible. Llegó 123 Check, la nueva guía de soluciones para encontrar rápido y cerca todo para tu hogar, tus hijos y fiestas. Búscala el primer y tercer jueves de cada mes con tu diario La Nación. 123 Check, soluciones rápidas y simples para una mujer moderna. ¿Dormís bien? Colchones Arcoiris, almohadas Isomiers, 45 años de experiencia fabricando productos para el descanso. Venta online en www.colchonesarcoiris.com o en sus sucursales. Dormí mejor. Colchones Arcoiris. De los creadores del Descueve, Hermosura y Corazón Idiota, llega Vacaciones en la Oscuridad. Una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza. Jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 5236-3000 o en Boletería del Teatro. Corrientes 1660. Vacaciones en la oscuridad. El amor siempre es un accidente. Este fin de semana en Disco, 2x1 en más de 500 productos de marcas participantes. Además, 20% de descuento en carne vacuna de novillito. Pagando con tarjetas en COSUR, 25%. Disco, ¿qué necesitas? Descuento válido para los locales Disco de Buenos Aires el 29 de junio de 2013 al 30 de junio de 2013 inclusive. No incluye productos de la canasta nacional ni elaborados. Together presenta viernes 28 de junio, 23 horas. Christian Klein, Stavros, Yamil Colucci, Lemonade. Viernes 28 de junio, 23 horas. Together, Lid Buenos Aires, Avenida Juan de Justo 1658. facebook.com/together.ba. La transpiración no garpa. ¿Y la transpiración de un hombre que usa camisas de seda italiana? No, no garpa. ¿Y la transpiración de un hombre bien dotado? No, tampoco. Yo hablo inglés, francés, alemán y mandarín. Y transpiro. ¿Garpa? No, la transpiración no garpa. Antitranspirante Saks, 48 horas de protección. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Where's the phone in West Vernon. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina por sus ricas, suaves y esponjosas medialunas. Me acabo de comer 2 de manteca. Pueden entrar en celeargentina.com.ar o pasar por sus 7 locales entre Belgrano y Palermo. Gracias. Son las 7 de la tarde, 5 minutos en la Argentina, 13.7 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que para canciones locas de perros de la calle tengo acá una frase en esta canción. ¿Qué dice? Esperen. Tenés que decirla antes, ¿eh? No, cuando la escuche ahí lo digo. Perros de la calle. Ay, ay, ay. Siempre lo pensé desde chico, ¿eh? Sí, dale. Sí. ¿Es un batacazo? Sí. ¿Qué dice? Que esté bueno, ¿eh? Dice, vas a sentir algo así. No. Pará, ¿eh? Vas a sentir. Sí, ahora viene. Ahí viene. Ahí viene, pará. Canciones locas, en la calle. Vas a sentir. Vas a sentir. Paso, voy a sentir. Eso está fue, eso fue todo. Eso fue todo. Okay. Bueno. Estamos comunicados con alguien que cumplió años ayer, pero ayer era muy obvio hablar, por lo tanto hemos decidido hablar hoy. Es uno de los mejores amigos de Metro y Medio, ajá, tal vez el mejor, ajá, el que nos sacó de las peores situaciones, ajá, cuando se nos cayó un invitado, él vino, sí, en jogging, él vino, sí, obligado por su hija, por su mujer, con su pelo, sí, pero vino, y lo tuvimos acá. Quieren ponerlo en un spot de vino, justamente, porque él vino. Cuando estuvimos en el Teatro Ópera, vino. Vino. Cuando vino. Necesitamos que llame apertura de famosos, llamó. Vino Julián. Vino Julián Weich. Julián, querido, feliz cumpleaños por ayer y bienvenido una vez más a Metro y Medio. No escucho nada, muchacho. Oh. ¿Qué? ¿Te está hablando? ¿Qué? No escucho nada. No los escucho, ¿eh? Oh. Oh, ¡qué presentación que hicimos! Hay media sorpresa más. Perdón, porque no escucho nada. No, malísimo. Bueno, hablamos muy bien de vos, sí, Julián, sí, todo este tiempo. Sí, ahora sí. Hablamos muy bien de vos. Feliz cumpleaños. No lo pueden decir otra vez porque no lo pude escuchar. Después te pasamos la cinta. Claro. Bueno. ¿Saben por qué no los escucho? Porque estoy en este momento en retiro, que se está haciendo el tren del alma. Se están yendo medicamentos para el Chaco con pediatras arriba, un viaje increíble que hace este tren. Así que estoy colaborando con la Fundación Sedacá, a esta hora y por este canal. Mirá qué bueno, Julián. Estás con todo en tu parte solidaria, ¿no? Estás más enganchado que nunca, me parece. Y como no tengo laburo, ¿viste? De lo que me gusta. Bueno, me parece muy bien. No te critica nadie. Cuando uno es solidario no hay crítica, no hay minuto a minuto, no hay rating. Sí, pero... Ni éxito, es todo éxito, no hay fracaso. Siempre algún resentido critica. Dice, este lo hace por interés, lo hace por demagogo, pero ¿qué te importa? Y bueno, no me importa, lo voy a seguir haciendo. Por supuesto. En tanto tiempo. Bien, un poco te extrañamos, no te digo un montón, pero un poco, la verdad, bastante. Estoy esperando el llamado, viste, la batiseñal. Cuando es el pujero, yo voy. Claro, me imagino, pero como no se nos caen los invitados... Porque no se les caen los invitados. Claro, estamos mejor. ¿Y tenés ganas de volver a la tele o estás mejor así? No, quiero volver porque es mi vida, es mi trabajo. No, mi vida no, es mi trabajo. Claro. Pero cuando no lo tenés por tanto tiempo empezás como, bueno, ¿cuándo volveré? ¿Cuál será el próximo programa? ¿En qué canal? Y la verdad que te agarra así como una incertidumbre, pero es así la tele también, a veces te tiene y a veces no te tiene. Claro, y más allá de lo complicada que está la televisión, con lo que decías recién del minuto a minuto, el rating, de esas presiones... Me parece que estamos atravesando otro momento de transición, que es que la televisión está perdiendo espacio ante sus competencias, ¿no? Porque no tiene, no está teniendo, y ojo que no lo digo porque no estoy yo, si estuviera yo por ahí sería parte de lo mismo, ¿eh? Pero me parece que la televisión está perdiendo contenido simplemente porque la gente está mirando más un número de rating que un contenido, y eso va en perjuicio de la calidad televisiva. Uh-huh. Entonces estamos muy llenos de latas, muy llenos de escándalos, muy lleno de hechos policiales que ocupan toda la pantalla, todos los canales, y no es que la gente quiere ver eso, es que nosotros desde la tele se los estamos dando. Entonces habría que equilibrar un poco la distribución de lo que hay en la televisión para que haya más. Sí, y la verdad que por ahora hay más razones para ser pesimistas que optimistas, por cómo viene, ¿no? Mirá, lo que se viene salvando es la ficción, porque viene que la ficción dura una hora, uh-huh, están los actores, está el guión, está la luz, es como que está todo más contenido, después todo lo que sea programa de entretenimiento, noticiero... O Chimentero, no sé, todos los otros programas, los que hacía yo, inclusive es como que están en medio de capa caída. Sí, sí, es verdad. Bueno, Julián, quiero que nos charles un poco del libro que sacaste con Andy Freire. Exactamente, ayer en el día de mi cumpleaños, que prometí en llamarlos, y, sí, y no pude porque estaba presentando el libro, presenté el libro que escribí con Andy Freire, que se llama El 5%. ¿Qué quiere decir? Que con el 5% de cada uno que podemos donar, le podemos salvar el 100% a una persona que lo necesita. Y la verdad que, si bien parece un concepto numérico, es nada más que una manera de ver la vida, ¿no? Que si cada uno hace un poquito, es todo mucho más fácil. Y bueno, con Andy nos pusimos de acuerdo muy rápido en escribir este libro, porque los dos estábamos por escribir un libro por separados, y dijimos, no, hagámoslo juntos porque no tiene sentido que haya dos libros hablando de temas solidarios. Claro. Así que la verdad que fue muy lindo escribirlo. También es muy lindo contarlo y presentarlo, porque a medida que uno lo va contando y lo va presentando, se te ocurren ideas nuevas o frases nuevas o conceptos nuevos, y la verdad que está bueno. Uh-huh. Está muy bien. Con el 5% del tiempo de uno se puede cambiar la vida de otros, dice el eslogan del libro, 5%. Loco, que el 5% que es nada para nosotros, claro. Es el 100% para el otro. Julián, ¿y cuando eras adolescente, te recordás como un chico así solidario? Mira, siempre fui solidario, pero no lo ejercía como si fuera una actividad, era como algo natural, viste que era... Como yo siempre digo, a los chicos se les enseña cuando te queda chico, te lo pasas al hermanito o se lo regalas para alguien que no tiene. Eso es básico en todas las casas, ¿no? Claro. El tema después está en evolucionar, ¿no? A medida que va creciendo no puedes seguir pensando así. Uh-huh. Una etapa de aprendizaje donde a vos te enseñan a donar. Después de grande hay que aprender a ser solidario, que es distinto. Claro, se aprende a ser solidario. Solidario es como un escalón que le siga a donar. Porque donar podemos donar todo, ya sea plata, de ropa, de lo que sea, pero ser solidario significa comprometerse desde otro lugar con lo que uno hace, o con una ONG, o con una campaña, o con un proyecto, o con algo que te sensibiliza, o y además, cuando uno dona tiempo, eso nos iguala a todos, todos tenemos tiempo, uh-huh. Todos tenemos 24 horas por día, todos. Entonces, cuando a la hora de donar tiempo, todos tenemos el mismo capital, depende cómo uno lo administre y lo use, pero todos tenemos el mismo capital. Claro. Julián, ¿y cómo es el proceso de escribir con otra persona? Mira, en realidad lo escribimos como que el concepto fue mutuo, pero cada uno contó su historia, uh-huh. Sus historias, y tampoco es que uno se pone a escribir, viste, que agarra la computadora o el lápiz y se pone a escribir. Te hacen reportaje, gente que sabe, te escribe, y después lo narra como si fueras vos. Ajá. En base a lo que vos contás, lo narra de una manera que quede coloquial, que tenga tu manera de hablar y que sea agradable a la lectura. Bien, claro. Hay que decir que el libro ya se encuentra en librerías, por supuesto, 5%. Y sale 120 pesos y todo lo recaudado es a beneficio de distintas ONG. De acuerdo a lo que juntemos, que no sabemos si va a ser 1.000 pesos, 100.000 o 2.000.000 de pesos, cosa que no creo, vamos a distribuirlo entre todas las ONG que por ahí figuran en el libro y las que nosotros querramos donar o que sepamos que realmente nuestro aporte les puede hacer alguna diferencia. Bien. Julián, Pablo te saluda, ¿cómo estás? Nosotros nos llenamos la boca a veces cuando hay alguna situación dramática y vivimos hablando de la solidaridad de la gente. ¿Vos crees que naturalmente somos solidarios? ¿O nos aparece? Hay muchas razas de solidarios. Este es que lo hace por culpa, el que lo hace por compromiso, el que hace porque lo siente, el que lo hace porque le sobra. Y están los que no hacen porque no saben, o que no tienen idea, aunque suene raro, hay gente que no sabe ser solidaria. De hecho, a mí me llaman mucho, che, tengo un colchón y esto y otro, no sé qué hacer. Yo por dentro digo, ¿cómo no sabes qué hacer? Te estás cargando y no sabe. Y se abatata y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Después tengo que colaborar una vez y se sintió estafado, o sintió que no sirvió para nada, que a veces pasa que uno hace cosas y no sirven, o están mal hechas, o lo hiciste en lugares no indicados, pero es parte del aprendizaje. De hecho, sirve para volver a hacerlo y hacerlo mejor, o hacerlo bien, o hacerlo con más cuidado, o haciendo, pidiendo referencias. Todos nos podemos equivocar. Yo siempre digo que a veces tenemos el mal recuerdo de la época de Malvinas, cuando se hizo esa gran colecta nacional y fue una gran estafa nacional, uh-huh. Porque todo lo que la gente se sacaba a los aros, daba lo que no tenía por los soldados de Malvinas y nunca llegó ni un chocolate a las Malvinas. Sí, formaba un contexto de un país hecho pedazos con unos asesinos en el poder, era otra cosa también, ¿no? La gente, y hubo que revertir esa imagen como país y demostrar que realmente he hecho un sol para los niños. Cuando comenzó, que yo fui uno de los que lo gestó, el objetivo era mostrar qué se hacía con la plata, dónde iba a parar las donaciones, mostrar las obras, era un poquito reivindicar el acto solidario y mostrar que se hacen las cosas, no que se dice y que no se hace. Claro. Y me parece que con el tiempo todos evolucionamos, de hecho cuando pasó lo de la plata reaccionó muy rápido la sociedad, pero el tema es que no hay que esperar una tragedia para ser solidario, no hay que esperar una inundación o que tu mamá necesite un trasplante para decir que hay que donar órganos. La donación de órganos es necesaria, la donación de sangre es necesario, la ayuda voluntaria, apoyar las ONG que existen, eso hay que hacerlo, no hay que esperar que a vos te pase no tener techo para ir a trabajar por un techo para mi país. Y me parece que a veces los argentinos reaccionamos cuando hay una emergencia, y tenemos que aprender a estar reaccionados desde movida. Sí, es probable también que cada uno está metido en su vida, en su entorno, en sus problemas, y no estamos viendo los problemas del otro que pueden ser más graves, y tal vez estamos descuidando también que ser solidario tiene algo egoísta y lindo a la vez, que te hace sentir bien, ¿no? Y que... A ver, ser solidario es el acto más egoísta que hay, porque vos sentís placer, y en el libro está escrito, está leído esto, empíricamente que hace bien al alma, al corazón, que se generan endorfinas, que te pasan un montón de emociones equivalentes a muchos otros actos de nuestra vida que por ahí parecen directamente egoístas, y sin embargo cuando uno hace un acto solidario bien hecho, sentís un placer que no te lo puede dar ninguna otra cosa. Sí, y además es contagioso también. Me imagino que le dan ganas a los que están con vos a hacer cosas así también. Y es un camino que no tiene retorno. Vos cuando empezás a ser solidario, vos probablemente no abandones, no dejes. Por ahí te aflojás un poquito, pero siempre estás con el espíritu de seguir trabajando. Y algo que descubrimos con Andy, de tanto hablar de este tema, descubrimos que ser solidario es una actitud mental. Que si vos una mañana te propones ser solidario, te van a pasar un montón de cosas para que vos puedas ser solidario. Pero no porque te las agreguen a tu vida, sino porque vas a empezar a verlas. Claro. Vas a empezar a darte cuenta que la señora se trabó el changuito en el supermercado, que al lunes le cayó el chupete y le decís, señora, el chupete. Que al colectivo no le decís buen día. Que, no sé, vas a empezar a encontrar aquí un señor pinchó la goma y vos no paraste a decirle, che, te ayudo, necesitas algo. Y es una actitud mental, ¿eh? Cuando uno pone ese switch de actitud mental, naturalmente va a empezar a ser solidario. Muy bien, lo dice Julián Weitz, que escribió un libro con Andy Freire, se llama 5%, habla de la solidaridad, ya está en todas las librerías, y el 100% de lo recaudado va a ser donado a proyectos sociales. Julián, como cada vez que venís o aparecés en el programa, ya llegan mails y tweets diciendo, yo fui a su programa, lo crucé una voz. Es impresionante, siempre pasa con eso, y esta vez se agregan también los mensajes de gente que te felicita y celebra las palabras que estás diciendo. Te mandamos un abrazo, como siempre, y pronto te esperamos por acá. Y siempre Metro también hace sus campañas solidarias que están buenas, porque no es cuestión de hacer solamente una radio, aunque toda, que sea la Cruz Roja, pero un poquito cada uno es mucho más fácil la labor y el placer es mayor. Claro, y la organización sobre todo, para ayudar a los que no saben qué hacer, como decía recién. Ayudar a los que ayudan, así es. Un abrazo, Julián. Eso para todos, muchas gracias. Nos vemos. Julián Weitz, a las 7 de la tarde con 18 minutos en la Argentina, 14.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, viene Martín Reich en un ratito con los pronósticos del fin de semana. Tenemos un gran invitado hoy. Sí. No sos vos. Va a hablar de cosas raras. Es Peretti. Algo que ver con Peretti tiene, pero no es Peretti. Vamos a jugar al Google. No, no es Alfredo Alcón. Vamos a jugar al Google. Bien. Jugamos al Google por los siguientes premios, Julieta, Luciana. Vamos a regalar una cena para dos personas en Más Te Vale Bar. Vamos a regalar skins para tu celular, helados Volta, entradas para ver Más Canchero en el Paseo La Plaza, un par de entradas para la fiesta de Pringles en Niceto y un par de entradas para ir al cine también. Y además, como todos los viernes, vamos a hacer la super pregunta, que es, ¿cuánta plata tenía Leandro Ospiz en la billetera 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Ospiz en la billetera 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. Ay, María. No lo quería. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trótalo, che. Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. ¿Dónde es la fiesta? No hay dirección. Aquel que conteste correctamente. Sí. Todas las preguntas maradonianas y la super pregunta se lleva la cantidad de dinero que tenía Leandro en golosinas. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Nos vestimos y seguimos con el programa? Un ratito más. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA es nuestra, es para todos. Agua. Temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 85%, ¿es exacto? AISA auspició el pronóstico del tiempo. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario.

Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. 6 horas para disfrutar de esa fiesta de facultad que te llevó 480 horas a organizar. No cabe duda, tenés que brillar. Cuando tu pelo está fuerte y hidratado por dentro, brilla por fuera. El nuevo Sedal Ceramidas deja tu pelo 10 veces más fuerte y con un brillo increíble. Probá el nuevo Sedal Ceramidas. La fuerza para brillar está dentro tuyo. Un profesor retirado, viejo, chocho, acartonado. Un baña, de Marcelo Savignone. Ese hombre es un completo desconocido, una bomba de jabón. Sábados 22:30 y domingos 17 horas. Teatro La Carpintería. Reservas en alternativateatral.com. A la hora de los sueños, quieres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Quiero, es el mejor. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Hola Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? Sí, espérame un poquito. Dale. Hola, hola. Hola, sí. No, no, pensé que se había cortado. No, espérame, te pedí que me esperes un poquito. Dale. Dale. Pero como que siento que estás ahí, porque escucho que hola, respirás. Hola. Sí, hola. Sí, escúchame. ¿Te pido? Sí, ¿me esperás un poquito? Te esperé 2 poquitos ya, si querés te espero 3 poquitos. No fue un poquito, porque estás ansiosa. Dale. Y interrumpís. Dale, dale. Menopáusica, no sé qué te dale, pido. Dale, dale, dale. Oh. Cómo necesitaba esto, la concha de mi madre. Jiménez. Decime. Te hago una pregunta. Sí, ¿me pasas con algún compañero que le haga no, un pedido? Dale, haceme pedido. Porque siento que tenés mala onda. Dale, dale, dale. Tenés mala voluntad. Dale, dale, dale, ya estoy, ya estoy. Dale. 3 de carne. Estoy metido, 3 de carne, vení. Perotti, sí. Perotti, 3 de carne, dale. Dale, métele, métele. Métele a repulgue, métele carne, métele carne, métele morrón. Métele aceituna, métele, métele cebolla, cebolla. Esa cebolla, no importa la mano sucia. No importa la mano sucia, dale. No importa la mano sucia. Dale con la segunda, dale, dale, dale. Ahí está, las 3 de carne, listo. Listo, las 3 de carne, vamos, ¿qué más querés? Dale. Decime, dale, dale. 3 de choclo. 3 de choclo, dale, dale, Gutiérrez, 3 de choclo, 3 de choclo, metele choclo, crema, metele crema, dale, no, cerrale el repulgue, cerrale el otro, no, dale, dale que va, dale que va, dale que va, dale, limpiate, dale, dale, dale que podés, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sacale 3 de choclo, decime, ¿qué más? No sé por qué tanto, tanto, dale, dale, dale, que este es el momento ahora. 3 de caprese. Vení, vení, Perotti. Sí. Caprese, ponele. Caprese. Albahaca, albahaca, boludo. Albahaca, albahaca, albahaca. Queso, queso. Aceituna, aceituna, aceituna. Ay, es rúcula. Ay, la con. No, es rúcula, salió mal. Bueno, la, no importa, no, no te hagas drama. Pero, ¿por qué las están haciendo ahí en el momento? Es otra emoción, es otra cosa. Claro. Ay, era rúcula. ¿Y te pido 4 quesos? No, ya está, ahora, ya está, ya está. ¿Cómo ¿Ya está qué? Se nos bajó el pito, ¿viste? Veníamos ahí, pu, pu, pu, pu, y de repente era rúcula. Mandame las que... Hay que comprar albahaca. Mandame las... ¿Tenés albahaca en tu casa? No. No tenés albahaca. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Por qué no me mandás las que tenés? No, es todo nada. Acá es todo, todo nada. Nada. Qué insoportable que sos. No sé por qué llamo. No sé por qué llamo, Jiménez, ¿de verdad? La verdad que yo tampoco. No entiendo. Voy a pedir una pizza. Pizza no vendemos. No, no, no, voy a o pedir. ¿Otra una pizza? No, no. Basta, dale, dale, dale, dale, dale con todo. Metro y medio. Sí. Oh. Away a las 7 de la tarde con 33 minutos, 14.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, dice Pilar por el mail, en metro y medio arroba metro951.com. Hoy creo que lo vi a Martincito Reich en la línea D, muy canchero. Vestía remera muy escotada, sí, pantalones hippies y un celular bastante triste. Sí, Pilar, era Martín. Era Martín, Pilar. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Yo te digo, sí, que se viene la fiesta de Pringles, Eva, Power by Metro, porque los buenos momentos pueden durar mucho más tiempo, más Pringles, más fiesta, con la presencia en vivo de nuestros DJs. Va a estar Javi Zucker, van a estar los Festa Bros, va a estar Tommy Drueta, el miércoles 3 de julio, Día del Locutor, a las 10 de la noche. Si querés participar por entradas y ser parte de esta fiesta exclusiva para oyentes de la radio, manda un mail a pringles@metro951.com y participás del sorteo por entradas para vos y tus amigos. Más Pringles, más fiesta, invita a Metro. ¿Qué pasa que nunca salen mis mensajes? Yo los escucho siempre y quiero salir del Petro y Medio. Oh, nada más. Ahí está, chiqui. Ahí estás. ¿Y ahora qué sentís? Nada. No, ya cortó igual, no te voy a decir. Hola. Hola. Habla Mauro. Estoy actualmente embotellado, pero feliz porque escucho Metro y medio. Hay un tránsito acá, ¿querés que te lo diga? Sí. La línea B está interrumpida momentáneamente. Levantaron las obras en Figueroa, Alcorta y Sarmiento, pero aún continúan las demoras. La avenida Córdoba tiene demoras en Puente Pueyrredón y Gascón, y hay demoras en Medrano, entre Corrientes y Rivadavia. Esa parte, entre Medrano, entre Corrientes y Rivadavia, que he pasado tantos años de mi vida, de hecho, debuté sexualmente en ese tramo. ¿Todo ese tramo debutaste corriendo? Estaba ahí. Siempre fue un quilombo. Medrano entre Corrientes y Rivadavia es un verdadero bardo, chicos. Podría haber un cartelito aquí, debutó Seba. No, porque hay pocas salidas. Bulnes también es una salida a Rivadavia. Bulnes también es un despiole. In situ ahí que habías debutado. ¿Algún primo, algún tío? No te lo voy a decir. Me parece bien. Hola. Evan, mi abuelo también era de Ubajay, Entre Ríos, e iba al colegio en caballo y con una pizarra chiquita, porque no tenían cuadernos y no iba a comer grano. Hasta luego. Decime tu apellido. Dubajay es como Jabal Lubavitch. No, Ubajay. Dubajay, no. De verdad, Pablo, me cansan un poco tus comentarios antisemitas. De verdad me cansan. Vale, Pablo, tira uno. Yo soy así. Hola. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Es una loca esta, ¿eh? Sí. Bien. Hola, mi nombre es Fernando, tengo 23. Hoy a la noche voy a ver a Seba OneRage solo y escucho Metro y Medio. Qué bueno que viene solo. Y está bien porque Seba está solo. Yo también. Al unipersonal hay que ir a verlo solo. Me gusta. Es lo concentrarse una platea de solos, ¿no? Todos solos. Sí, justo estaba pensando recién cómo ir hasta el teatro hoy. Creo que agarro Olleros. Pero todavía me sorprendió el 9 de julio, que yo no confiaba en nada de lo que me decías. ¿Viste? ¿Y? ¿Patitieso? Y anduvo rápido. Muy bien. Dos horitas tardé nada más. No, mentira, 5 minutos de la isla Corrientes. Bien, voy a hacer ese camino. Si pasa algo, el lunes voy a tener que hablar con Araduc con respecto a la función de hoy. ¿Por qué se pasó? No puedo adelantar mucho más. Solo voy a decir que si algo sucede esta noche en la función de Weinreich y los Frustrados, el lunes deberé hablar con Araduc. ¿Por qué? ¿Para mal o para bien? ¿Presagió algo? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Hay que ir para mí. No lo sé. Pablo Fábregas también tiene función este fin de semana, ¿no? Pero voy hoy. Hoy 11:30, mañana. No, pero voy hoy a Warner y Chilo Frustrado. No. Tienes que trabajar, vos andás a trabajar. Tienes que llevar el pan a tu hijo. Tiene que comprar semillas. Para el pan hoy tenés que hacer... Pablito. Tenés que hacer muchas funciones para el pan. 25 mangos. Hola. La Región Católica y el Papa, por ende, ayuda a los pobres y desvalidos. Por eso les firmó eso. Gonzalo de Platense. Gonzalo de Platense. Está grabado, Porro. No. Perdón. Cuidado. Después no nos nominan a nada y te preguntás por qué. No nos nominan. Esto es porque hoy Gustavo Vera, de la ONG La Alameda, estuvo con su santidad. No digas así, porque parece Susan. Sí, Ciudad. Sí, claro. Con su parece una santidad, actriz hollywoodense. Con su santidad. Uh-huh. ¿Y es de él? Y firmó una camiseta de Atlanta, entre otras cosas. Bueno, muy bien. Sí. Les deseó el ascenso. Nos deseó el ascenso. Ajá. Ajá. El Papa tiene que intervenir, te das cuenta, ¿no? Sí, sí. Mira si se da, ¿no? ¿Y el Gran Rabino se la firmó? No sabemos quién es el Gran Rabino. Ese es el tema. Hay que decirle a Andy que lo busque, como a Minchola. ¿Tú viste que encuentra gente? Encuentra al Gran Rabino. O Andrea Politi. École. Martín Alejandro Reich. No hay fútbol argentino. Sí, hay un partido. Hay un partido, Sebastián, pero vamos a hacer la agenda del fin de... Vamos. Hay gente que le molesta para la fin de, ¿viste? La gente de fin de semana que tiene muchos deportes, por supuesto que destaca los futboleros, que ya lo vamos a pasar a comentar, y otros más. Adelante. A saber, mañana sábado, destacamos a las 18 horas, dirige Pitana en Mendoza, dirige Pitana, Juli, la super final, Vélez y Newell's. Un partido tirado de los pelos, inventado, los pelos. Pero estás ahí, lo querés ganar. Sí, el Tata dijo, es el único país en el mundo en el que jugamos tres torneos en un año, tres finales para un solo campeón. Y además, explícame algo, si gana uno va a la Libertadores, pero si gana el otro va a la Sudamericana. En realidad hay para tres copas, pasa que Newell's ya la ganó, o sea, ya tiene la plaza de la Copa Libertadores y le dejaría Lanús. De ganar la Newell's, pasaría la Newell's por promedio en general a ocupar esta plaza. Hay que rever algo. Me parece que la AFA se tiene que sentar a rever todo esto que hizo. ¿O esta copa tiene que llamarse poco seria? Es poco seria, pero digamos que entrega una estrella. O sea, que es como ganar un torneo. Que ¿Pero por qué no se disputaba hasta hace tres años y ahora sí? Y bueno, se le ocurrió a Julio Humberto de repente. El que gana, dijimos, va a la Libertadores, ¿sí? Va a la Super Copa de Argentina, que juega con el ganador de la Copa Argentina, y va a la Sudamericana. Además de embolsar dinero, casi 2 millones, que es bastante para un club. Me parece que son las reglas de cricket. Yo ya dejé de entender todo. Lo poco que entendía, lo perdí. No, yo dejé de entender cómo clasifican a la Libertadores, a la Sudamericana. En realidad, a qué Libertadores clasifican, etcétera. Sí, la de 2014 y Sudamericana 2013, pero es un... Es todo un tema. Es cierto que cuando terminan los partidos llaman a Julio y dicen, acabamos de ganar 2-0. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué significa? Esperamos también con el que viene. No, vayan ya para Brasil, le dice. Vayan ya. Y encima para más que juega Fernando Gago en Vélez, que uno se olvidó que jugaba en Vélez. Y también va a ser su último partido, porque no se va a quedar en Vélez. No se sabe dónde va. No, el pase tiene que volver a Valencia, pero lo quiere Boca, entre otros, pero no va a seguir en Vélez, es casi seguro esto. Lamentablemente no funcionó, estaba bueno que Gago juegue. Y se lesionó, jugó poco. 5 partidos y monedas, si querés, pero no pudo lucir su gran fútbol, ¿sí? Bien, ¿y qué más? ¿Juegan España, Brasil? Domingo sí, juega Copa Confederaciones, Uruguay, Italia, tercer y cuarto puesto, esto a las 13 y a las 19, el plato fuerte. Brasil, España, de último momento me gustó la noticia de España, Andrés Iniesta tuvo un gesto lindo, pagó 240 mil euros y evitó el descenso del Albacete, que es su club. ¿Y cómo? ¿Qué sobornó? Iba a descender a las oficinas. No, tuvo que poner la plata. Él es el máximo accionista. Del Albacete tiene 7.000 acciones. Y ni este es más. Déjame interrumpirte, sí, Martín, sí. Porque hubo problemas recién en la sede independiente, en la asamblea. Quisieron agredirlo al presidente Cantero. Alguien de seguridad lo corrió a tiempo y lo salvó. Pero bueno, se hizo en un gimnasio, en el gimnasio Botaro, de la sede independiente de Avellaneda. En una cancha de básquet, de esos gimnasios que se usan, cancha de básquet, de vóley, que son cancha de todo, había sillas en el piso y gente en las galerías. Cualquiera que fue un club de barrio sabe de qué estoy hablando, de esas galerías. Desde ahí lanzaron objetos contundentes, algunos hinchas que se metieron, que invadieron. Habían advertido por redes sociales que la asamblea de hoy podía ser conflictiva. Bueno, realmente pasó. ¿Y por qué? Que me suena un poquito que mula en cuanto a todo lo que hay alrededor, a el redoblante de la LIN. La verdad es que vuelan sillas, esto es más peligroso, es otra cosa. Es otra situación, Independiente descendió. Y bueno, algunos hinchas, supongo que muchos fueron a escuchar a ver qué era lo que se iba a informar, pero muchos lanzaron sillas, quisieron agredir a los dirigentes. ¿La furia es por el descenso? No, acá me parece ya hay una cuestión política, esto es otra cosa. Por eso digo, excusa al descenso. Claro, agarran como excusa al descenso, pero acá hay otra cosa. No es eso. Hay, no sé, como 11 partidos opositores. A muchos les conviene que se vaya Cantero. Siempre hay alguien que le conviene que sea presidente, por supuesto, de turno. Sí. Complicada la situación, ¿eh? Bien, faltan 19 minutos para las 8 de la noche, 13.7 la temperatura. Si hay alguna novedad, vamos a estar pendientes con lo que suceda ahí en Avellaneda. Estamos comunicados con nuestro diseñador, el señor Hernán Berdicheschi. Berdi, querido. Hola, Seba, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿vos? Bien, che, bien, bien. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Bien? Creo que sí. ¿Cómo creo? Sí, la verdad es difícil. Me preguntás ya, me tengo que acordar. Me acuerdo de Cristian Castro, que la pasamos muy bien cantando esas canciones, y te digo sí. Lo escuché. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos de ícono en la semana? Tenía, me quedó medio, estaba medio cobrizo el pelo. Sí, ay, no lo vi. Sí, estaba colorado. Sí, ¿eh? Estaba colorado. Claro, ¿no? Sí. Tenía un penacho más que nada, ¿no? No, todo. ¿Todo? Todo el pelo colorado. ¿Pero artificial o colorado? No, artificial. Artificial, claro. Bien, ¿eh? Es rubio, Cristian, ¿no? Castañito, claro. Bien. Mira vos. Bueno. Bueno, si querés te digo cómo empezó la semana. La semana empezó con la postulación de Massa, no sé si te acordás. Sí, parece que fue hace tanto, pero sí. Bien, entonces agarré la postulación de Massa y algo increíble, hablando de Massa, ¿no? Y haciendo como un paralelo, el tema del pan y de la harina, ¿no? Y del trigo. ¿Cómo puede ser que en este país, en el granero del mundo, nos quedemos sin harina? Uh-huh. Y que el pan pase a valer una fortuna. Entonces realmente hice un ícono juntando las dos cosas, la postulación de Massa y el tema este del pan. Y metí una espiga de trigo arriba de un lema que se dice que dice amasá, pero está escrito de una manera... Ah, muy bien, muy canchero, acá lo estoy viendo muy canchero. Pueden entrar al blog del programa para verlo, es metroymedio.metro951.com, ahí lo pueden ver, perfecto, está muy bien. Está bien, es una mezcla interesante y justo, viste, queda ese tema A más A, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es tu página, man? Mi página es imagenhb.com y mi Twitter es @hberdichevsky. Muy bien, ¿a veces te pasa que ves algún... algún diseño de algún candidato político, te dan ganas de llamarlo y decirle, che, cambiemos esto que es un desastre? Sí, a todos. Ah, ¿a todos? Sí, a todos. Ajá, no hay ningún... Este de Massa en realidad es interesante, o sea, igual ya lo había usado Tellerman con Actitud Buenos Aires, no sé si te acordás. Sí. No me acordaba. Ajá, no. Y esto es más A. Ajá, más ahí A. Ahí hay un brete político y un brete gráfico, pero esto ya estaba usado. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, Berdi, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, querido, y saludos a todos. Por favor, adiós. Es nuestro diseñador, que el único programa de radio del mundo que tiene un diseñador es Hernán Berdicheschi, que pasó 8 menos cuarto por acá, por Metro y Medio. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Peter Bjorn and John con Young Folks. A las 12, cuando faltan 12 minutos para las 8 de la noche en la Argentina, 14.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Le mandamos un abrazo a la gente de Scarlett por sus deliciosas tortas. Scarlettweb.com.ar para acercarte a cualquiera de sus sucursales en Palermo, Caballito, República de la India, ahí frente al zoológico porteño. Y ahora también una nueva sucursal en Belgrano, Virrey del Pino, esquina Moldes. Scarlettweb.com.ar. Señoras y señores, hemos llegado al momento de jugar al Google. El primer Google de la tarde noche. Jugamos en este preciso instante en el 4010-7267. Sí. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, habla Jessica. Jessica, ¿cómo estás, Jessica? Bien. Tanto tiempo. ¿Cuántos años, Jessica? 27. Voy a arriesgar sobre la vida de Jessica. Ajá. Que tiene 27 años. Sí. Jessica, como la mayoría de las Jessicas. Doble S. Está entrega. Buena, está buena. Entrega, te decía yo. No es que entrega. Ella si tiene que encarar a un hombre porque le gusta, lo encara. Sí. Sin ningún problema. Sí. Toma esa postura. Parece que tiene menos edad, ¿no? Sí, no mucho, 25 por ahí, sí. Pero está por ahí. Pero encara es encara. Es encara de me gustás, es encara de... Ah, verbalmente. ¿Por sí. qué no salimos? Te tira un beso. Esa es Jessica. Ah, muy bien. Tu casa o la mía. Esas cosas tiene Jessica, te hace un chiste, parece que estrequea, no, pero está yendo al frente. Se emborracha eso. Un poco y por eso también bardea. Un poco, sí, es divertida Jessica, bien. Hace eso de la vida. Uh-huh. No está estudiando nada ahora, estudió un par de carreras, ciencias económicas, pero lo hizo más por el viejo que es contador, pero dijo, no, ¿qué hago acá? Dijo después. Claro, sí. Después quiso estudiar algo con un poquito más de onda. Diseño. Tipo diseño, pero dijo, la verdad no me gusta, ¿quién quiere tener onda? Sí, dijo, claro, si yo no. Sí, no me gusta, dijo... Jessica, hoy no está estudiando nada, pero es empleada de una empresa medio caretona, pero hizo un lindo grupo de amigos y de amigas en esa empresa. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí, salen, se divierten. ¿Es una multi? ¿Es grande? Es grande, es grande. Ah. Ella tiene un grupito así con sus boxes más cercanos, se hizo un grupo ahí y ya se bajó dos compañeros. ¿Dos? Sí, dos compañeros. Con uno sigue siendo amigo porque es copado el pibe. El otro es un gil, confundió todo, no entiende nada. Pero bueno... no tiene novio, hoy por hoy, no tiene novio. No. Está medio descarriada su vida. Cuando se queda sola, piensa un poco y diciendo, no la estoy pegando. Dice, pero ella a la vez se alivia diciendo, pero la que viene me voy a poner de novia, dice. Ajá. ¿En qué le gusta gastar la plata? En ropa. Bueno, en ropa, en Morphy, sí. En salir, en realidad. Sí. Y este verano quiere hacer un viaje un poco loco. ¿Sabe manejar? Sabe manejar, jirafa. Mm. Pero no maneja, no tiene auto. Sí. Tiene un hermano. Con el hermano hace 2 años que se empezaron a contar todo. Sí. Hombre, perdón, no todo. Sé. Sí, sí, perdón. El hermano se llama Martín, se llama el hermano, tiene 29. ¿Pero todo significa el pibe a veces queda regulando y se va a dormir regulando por lo que le contó la hermana? No, dice, no dice. Dice chica. Esta posición no, no dice, me lo bajé en esta posición, pero dice, sí, lo hicimos, dice sí. Sí. ¿Entendés? Bien, los padres viven. Uh-huh. Se van a... A bañar. No. Tiene un tiempo compartido, pues, ¿eh, padre? El padre en Córdoba. Chocto. Está harta de ir a Córdoba. Ayer. Claro, para Córdoba alquilamos, no sé si tiene un tiempo compartido. Y cuando termina de bañarse... Hace poses sensuales. Erótica frente al espejo. Erika, ¿cómo es tu vida? Participarte. ¿Cómo? ¿Acertaste en que tengo un hermano? Pará, tenés 27, ¿estás buena? Sí, estoy buena. Bien. Tengo un par de kilitos de más ahora, pero estoy buena. Bien, acá Fábregas pide que mandes una foto. Sí, Pablo. Pablo, dale. ¿Encarás a los hombres, Jessica? No, soy muy tímida. Mm. No, no suelo encarar. ¿Estudiaste ciencias económicas? No, nada que ver. ¿Diseño? Diseño hice bachiller en el colegio. No es nada, bachiller es nada. Arte, diseño y comunicación. Muchas palabras juntas. Al grado, barrio, limpieza. Te voy a decir algo, séptimo grado y bachillerato es el mismo grado de educación. Sí, la verdad que sí, mucho no. Yo soy perito mercantil, casi contador. Yo soy contador. Primer año significa eso. Casi contador. Jessica, ¿y estudiaste algo? Estudié, pero abandoné en el año 2009, corredor de comercio y martillero público. Mirá vos, todo en varón, aparte. ¿Por qué? Porque hay un padre que hace eso. No, nada que ver. Mm. No, nada que ver. ¿Viven tus padres? Mis padres viven, sí. Ajá. Viven un poquito lejos de donde vivo. ¿A dónde? Mis padres viven en Lanús. ¿Y vos? En Pilar. ¿Y por qué tan lejos? Y porque conocí a mi novio y mi novio se mudó acá y me la instalé. ¿Pero en un barrio privado o en Pilar Pilar? No, en un barrio común, en Ajá. Pilar. Bien, ¿y hace cuánto estás con tu novio? Sí, 3 años van a ser. ¿Cómo se llama? Ezequiel. ¿Lo amás? Sí. ¿Por qué lo amas? No sé. Bien, me gusta. Bien, me gusta. Tranquilo. Me gusta. Me asusté. Me gusta. Me gusta. ¿Qué porque te gusta? Si, porque no sabe por qué lo ama. Y cuando no sabes por qué lo amas es el amor real. No, ¿por qué? Bueno. Porque el amor es temperamental. Pero tarado. Es ciego, tarado. Que el amor es ciego. Es experimental. Bien, drogadicto, sí, sí. Muy bien, Jessica, muy bien, Jessica. Inmanejable. Inmanejable, irrefrenable. Eso, inevitable. Santimbanqui. Santimbanqui, eso es el amor. Eso es. Bien, Jessica, bien. Pero me asusté. Claro. Sí, yo también. Bien. Más abajo. Bien. Bueno. Y él te ama también. Quiero creer que sí. Y sí, sí, claro. No debes saber tampoco. ¿Y por qué viven juntos? Porque se dio así. Se dio, claro. Se dio. Ir de Pilar hasta Lanús, si no se es un barro. Se dio, ella le decía, vivamos juntos, ¿no? Bien. Bueno. Muy bien. ¿Sabes manejar, Jessica? Sí, sé manejar. Bien. ¿Y de qué trabajas? No trabajo. Conseguí trabajo. Hoy me llamaron y empiezo el miércoles. Bien. Y el miércoles, mira. ¿Por qué el miércoles? Porque es el día que va a estar el contador que me tiene que capacitar. Para Bien, ¿puedes grabar un separador? Soy Jessica, tengo 27, no sé por qué amo a mi novio. Hoy conseguí trabajo y escucho Metro y Medio. Sí. Dale. Soy Jessica, escucho Metro y Medio, hoy conseguí trabajo, amo a mi novio y no sé por qué. No, no. No, dale otro, dale otro. ¿Cómo era? Repítame. Empezá con lo de amo a mi novio, no sé por qué, y hoy conseguí trabajo. Y escucho Metro y Medio. Dale. Soy Jessica, escucho Metro y Medio, amo a mi novio y no sé por qué, y hoy conseguí trabajo. No, no me dice, pero bueno, está, muy bien. Bueno, che. Che, Jessica, qué alegría, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué vas a hacer? Administrativa contable. Ajá, ¿y cuántas horas por día? De 8 horas por día. Uh-huh. ¿Te puedo preguntar el sueldo o preferís mantenerlo en la intimidad? No, no tengo problema. Bueno. 6.000 pesos. 6.000 pesos, muy bien. Y la pregunta, ¿ahí te vas a bajar a los dos tipos estos? No, no, la verdad que no, no tengo ninguna intención. ¿Y tu novio qué hace? Mi novio en este momento también está trabajando de remis porque también está desempleado. Bueno, pero está trabajando. Está trabajando, sí, pero bueno, no de lo que necesitamos. Claro, digamos. ¿De qué le gustaría laburar a tu novio? Y él es chofer profesional y también, bueno, tuvo muchos años de experiencia en una empresa, así que está buscando algo similar también. Perdóname, ¿qué es chofer profesional? Tiene registro profesional de chofer de conducir. ¿Como el de los taxis, ese registro? No, de camionero, digamos. Ah, ok. Perfecto. Y todos los cursos aprobados. Muy bien. Si alguien necesita un camionero profesional, está el novio de Jessica. Exactamente. La fama de los camioneros, ¿no, Jessica? No. ¿Para qué traen cama los camioncitos? ¿Para qué? Para dormir, dale. Les encanta dormir en el auto. Jessica, no me jodas, Jessica, dale. No, por el momento, ¿viste? Jessica. Bien. Habría que hablarlo con él. Jessica. ¿Qué van a hacer esta noche? Nada, me voy a quedar acá en casa cuidando mis mascotas y esperando que venga a trabajar. ¿Pensás que lo hacen hoy? Probablemente, sí. Ya no te motiva tanto, ¿qué ¿no? ¿De por qué hora? Dice Seba. ¿Eh? ¿A qué hora? Ya no te motiva tanto, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿A qué hora? No sé, depende de la hora que llegue, depende de la hora que cenemos. Claro. Cuando ustedes están en ese acto tan bajo y asqueroso, las mascotas, ¿qué actitud tienen? Están durmiendo generalmente. ¿Cuántos animales tienen? No, en este momento tenemos 7. No, no, Jessica, no. Loca. No. Jessica. El olor que hay en esa casa, sí, ¿no? Por favor. Y no me jodas, un día sin querer te acostaste con un perro. No me joder. Pensaste que era tu novio. ¿Qué tienen? ¿Qué forman esas 7 mascotas? Línea de 4. 7 perros son. Decinos los nombres ya de los 7. No. Ricarda, Roberta, Cleta, Juana, Anacleta, Vicenta y Monty. ¿Monty es un varón? Monty es un pibe. Monty y Gaspar son los únicos varones. Pertenecen a la liga de gays y lesbianas de perros. Son todos castrados, chicos, igual, no pasa nada entre 7 ellos. Perros, están todos castrados. Sí, imagínate vos, con 6 amigos y todos castrados. Qué aburrido. Aparte, prendés un fósforo de esa casa, abuela, con el aroma ese, es gas. No, chicos. Jessica, vamos a jugar al Google. Antes te vamos a hacer las preguntas de rigor. La primera está relacionada con el día de hoy. Y es la siguiente. ¿Qué le dirías al Papa? Al Papa, en caso de tener una audiencia con... ¿Cómo? En caso de tener una audiencia con el Papa Francisco, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría al Papa? No sé, nada en particular. Va, estás perdiendo una... Sí, una super oportunidad, donala, si no. Segunda. Llevarle los 7 perros. Para que nos ubiquemos. ¿A qué famoso o famosa te parece, Jessica? Dicen. Jamás me dijeron que me parezco a nadie. Pero, carajo. Jessica, por favor, dale. Jamás me dijeron. Mentiro, que... Jessica, es radio, dale. No te estamos viendo. Decime Angelina Jolie, dale. ¿Habla? Sí, Pampita, ponele. Ah, ah, sí, mami, sí, era eso, ¿eh? Qué loco. Y la última. A mí la sacan en el Google, después me decís a mí. Sí, hay que retarlo a la última. Ahora lo llamamos. Y las perras también, todas sí. Siete minas. En caso de tener, de que tu marido te engañe, que seguramente lo habrá hecho el camionero, ¿preferís que lo haga con un hombre o con una mujer? Ah, con una mujer. Con una mujer, claro. Sí. Que lo disfrute, por lo menos. ¿Y con un hombre también lo puede disfrutar? No creo que. ¿Por no qué? Gusta, que tengo entendido, no le gusta. Pero sí, no, claro. Se lleva sorpresa. Mira, Pablo. Sí. Inés hasta el momento le gustaban los tipos y mira lo que descubrimos anoche. Ah, chocolate no, chocolate no, chocolate no. Bueno, un día probé. ¿Y no volvés más? 21 kilos. Sí. ¿Cómo se llama? Jessica. Pablo. Jessica. Jessica, buscamos camiseta y remera en Google. Para vos que aparece más veces. Camiseta. ¡Sarán! Vamos entonces por camiseta, la apuesta de Jessica. Pliquiti, pliquiti, en Google aparece 71.700.000 veces. No, no es un mal número. Vamos por remera. ¡Sarán! La otra, la no apuesta de Jessica. 7.190.000 veces. Por lo tanto, tú has ganado, Jessica. Bien. No solo que ganaste, sino tenés el derecho a contestarnos la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Ari María? No lo querían. ¿El café? Era veloz. ¿Mancuso? Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a la puerta de tu casa. ¿A Trota Luché? Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. ¿Dónde no es la fiesta? Está. No hay dirección. Muy bien. A ustedes les aburre también. Muy bien. No, o sea, mira, están de capa caída. ¿Cuánta plata tenía Leandro ese día? 235 pesos. ¡Ay, Pablo! Estuviste cerca. Hagan los deberes. Voy a dar una pista más. Si se iba no, más. Sí, 235. Dijo 235, estuvo cerca. Estuvo cerca. Quiero que se vaya. ¡Así de cerca! Bueno, le sirve al próximo, chicos. Sí, muy bien, sí. Solidaria. Escuchaste a Julián, güey. Sí, bien. Sí. Jessica, un beso en la frente. Tira eso adelante en esa casa, por favor. No, piensen, Espadol, todo, beso, form, lo que quieras. Un beso, Jessica. Hasta la próxima. Chao. Muy bueno el programa. No, es que lo diga él. Escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien. Aburrirse a veces es normal. Metro, nueva evolución. Ya existe Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora el amigo Diego Frenkel. ¿Cuáles fueron dentro de tus viajes y de tus trabajos y demás tus lugares favoritos en cuanto a música? ¿Algún sótano, algún algo que recuerdes? La mayor parte de los lugares donde he ido a escuchar música que disfruté fueron en Buenos Aires, la verdad. Cuando viajé, muchas veces viajé para tocar o para grabar. No estuve en el CBGB. Y me gustó mucho estar ahí, en Nueva York. ¿Y a dónde elegís irte de vacaciones? ¿Para desenchufar, con familia, solo? Mi lugar para cambiar un poco el estado es el mar. Alguien en Twitter dice que cree que tiene una anécdota de viaje con vos. Jumito pone, yo tenía 8 años, mi viejo quería hacer rafting en el sur de Chile. Yo hice rafting en el sur de Chile. Bueno. Fuimos a pasar Año Nuevo en el Pucón y ahí hicimos rafting. Así que le mando saludos porque es totalmente verdad. Nicolás Artusi y Humidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. 235 pesos. ¡Ay, Pablo! Estuviste cerca. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Los mejores locales, offline, la mejor atención. Offline, todo para vivir.

Porque hoy cargando 30 pesos, duplicás y tenés 60 pesos para comunicarte a cualquier compañía. Y además, con tus recargas desde 40 pesos, te llevas de regalo un pack de mensajitos ilimitados para disfrutar durante todo un día. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate y pack SMS válido el 28 de junio de 2013. El paquete incluye 1000 SMS multidestino por un día. Más información en movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Al final me quedo porque sigue Metro y me dio una hora más. No voy al analista, necesita me quedo. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, traeme café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar, te tiene que llegar Dios, que estoy medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio en Metro y Medio. Hola Dios, ¿cómo estás mi viejo? Tres cosas primero. ¿Viste lo del diario Muy, no? Que pusieron en la tapa a esta chiquita Ángeles Rawson, ya sin vida, y hoy todos nos indignamos y protestamos y pataleamos, y el diario se agotó. Pero pobres los del diario Muy, ¿no? Los que decidieron poner esa foto, que tienen que vivir con ellos mismos todo el tiempo. Y tendrán pareja, y tendrán hijos, y amigos, y familiares, y qué mierdita de vida tendrán. Eso por un lado. Por otro lado, si podés hablar con el Papa, que hoy firmó la camiseta de Atlanta, pregúntale qué tal le cayó, qué sé yo. Y por tercer, en tercer lugar, se cumple un año de la muerte de Juan Alberto Badía. Y siempre recuerdo el día que vino acá a Metro y Medio y dijo, yo estoy en un estudio de radio y ya me siento bien. Y eso siempre lo recuerdo con cariño. Y lo poco que lo conocí personalmente también me hizo quererlo. Y le voy a regalar la canción de hoy, que no va a ser los Beatles, Dios. Vamos a salir de los Beatles. Él ayudó tanto a los músicos argentinos, y los músicos argentinos hablaron tan bien de él, que dije, vamos a escuchar un tema argentino. Así que a un año de la muerte de Badía, el saludo y el abrazo para él, y el lunes hablamos, Dios. Buen fin de semana. Soon. Mm-hmm. Sin tu amor, el Flaco Spinetta y las bandas eternas en el último recital en el estadio Vélez Sarsfield, ese recital mítico histórico que duró 5 horas. Este tema, el año 92, de Peluzón Off Milk, seguir viviendo sin tu amor a las 8 de la noche con 15 minutos, 12.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos con nuestro invitado al que vamos a matar a preguntas de aquí a las 9 de la noche. Sí, así es. Claro, tenemos para regalar antes que arranquemos. Un voucher para que vayas con tus amigos a The Temple Bar, encontrarlos en Microcentro, en Marcelo T. Alvear 945, en Recoleta, en Las Heras 1822. Podés seguirlos en Facebook, facebook.com/Temple Bar Argentina. Al primero que llame al 4010-7267 se lleva este voucher para ir con amigos. Bien, estamos con Bernardo Conti. Nada que ver con Bruno Conti. Nada que ver. ¿Con Haroldo? Algún parentesco lejano. Mira vos. Es nariz, si no es un apodo. No en el horóscopo chino. No es narigón, no. Nada por el estilo. Bueno, narigón, no, más o menos. Según los puntos de vista, sí. Según los puntos de vista. Especialista en aromas, olores y perfumes, sommelier, eso como se dice ahora. Bueno, y es un genio en todo esto. Ah, no. Sí, sí. Nos hablaron maravillas de tu trabajo. Nos hablaron. Sí. Explícanos un poco qué es lo que haces, Bernardo, bueno, o Berni. Sí, yo trabajo oliendo, claro, eso. Yo soy Berni desde que nací, porque Bernardo es como medio largo. Uh-huh. Yo soy químico de profesión de la Universidad de Buenos Aires y después estudié en Ginebra, en Suiza, para hacer nariz. Mirá vos. Entonces, mi trabajo básicamente es oler todo el día. Mira. Yo trabajo en la creación, desarrollo, ajuste de perfumes, desde perfumería de prestigio, de diseñador importado, algunos diseñadores argentinos, marcas puerta a puerta y después jabón, desodorante y shampoo. O sea, hago cuidado personal y perfumería de prestigio. ¿Y cómo, por qué te gusta esto? A mí me encanta, pero fue medio de casualidad, ¿no? Yo tenía 17 años, era técnico químico, precisaba laburar y el primer laburo que conseguí fue de ayudante en una fábrica de perfumes. Ah. Y ahí empecé a estudiar la facultad y después me recibí. ¿Y te fuiste a Ginebra? A Ginebra, Suiza, sí. Borges ya estaba enterrado. Borges estaba. No es importante, pero bueno. Estaba en vida y uh-huh. María Kodama. Tenemos una historia interesante porque en Ginebra yo vivía a media cuadra de ella. Y ahora vivo a media cuadra de ella acá en Buenos Aires. Ah. Pero María vivía. Ginebra es una ciudad muy chiquitita y en el supermercado te veías. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y los que tienen oído absoluto están escuchando todo el tiempo. A veces se tienen que tapar los oídos para no volverse locos. ¿A usted pasa algo así con el olfato o no? No, yo no soy una persona para nada cuidadosa con mi olfato. Es rarísimo que algo me moleste. Uh-huh. Y ni siquiera un olor feo. Uh-huh. A veces hasta me divierten los olores muy feos. Ajá, sí, sí, me hace como gracia, ¿viste? ¿Y cuál es tu trabajo exactamente? Vos decidís, por ejemplo, te contrato, yo tengo una empresa de perfumes, ponele. Uh-huh. Y te contrato a vos para que me ayudes a elegir fragancias. Claro, te guío en qué tipo, vos me contás qué tipo de perfume quieres hacer, a quién se lo quieres vender, cuándo lo vas a lanzar y todo eso. Y yo te voy guiando. Bueno, podés tomar estos 5 caminos olfativos. Nos juntamos, olemos. Vos me decís, me nos juntamos, olemos, es buenísimo. Sí, te juntás a oler. Claro, claro. Sí. Bueno, hay diseñadores que de modas que les encanta oler y te bancan una sesión de 50 perfumes y les gusta. Pero pará, al perfume de 19, ¿seguís entendiendo? Sí, sí, sí. ¿Cómo cortás? Sí. Como dicen, con el café, con ciertos olores que te dejen la nariz virgen de nuevo. Juli, el café está bueno, pero si tenés que oler pocas cosas. Uh-huh. Porque si tenés que estar oliendo todo el día como yo, sí, en lugar de oler 50 cosas, oliste 100 al oler el café en el medio. Entonces te cansás más. Pero en realidad descansás, como cualquier laburo, ¿viste? Uh-huh. Tipeás, se te cansan los dedos, oles mucho, se te cansa la nariz. Claro. Pero una pregunta, cuando un diseñador le propones algo y se juntan a oler, ¿vos en tu casa preparaste 10 perfumes? Sí, claro, en mi oficina, en mi laboratorio. ¿En tu laboratorio? Yo trabajo para una compañía multinacional, ¿no? Uh-huh. Mi casa también es la recasa de un perfumista, está llena de cachivaches de perfumería, ¿no? De libros, bueno, ahora más cosas de computadora, ¿no? Y huele bien tu casa. Huele un poco de todo, depende de cómo me está yendo. Claro. Sí. Y ahora estás laburando en una multinacional. Sí, hace 28 años. Siempre trabajé para una multinacional suiza, que es una casa que tiene 120 años en la perfumería y es como es la casa más antigua de los perfumes del mundo. Uh-huh. Y tiene casa matriz en Ginebra, pero tenemos filiales en París, en Tokio, en Singapur, en Nueva York, en Londres, San Pablo. Bárbaro. Bueno, y el perfume es algo que camina, que funciona siempre, que se sigue vendiendo. Sí, el perfume siempre. Ajá. Incluso el perfume es como el artículo más democrático de las marcas caras. Porque vos tenés una marca carísima, tipo, no sé, francesa, de diseñador y todo eso, que un traje por ahí cuesta $10,000 o $10,000, y el perfume vale $50 en el shop. Claro. Uh-huh. Entonces es como la rama más democrática. ¿Y por qué es eso? Mira, un poco porque hubo un diseñador en más o menos 1905 que se llamaba Paul Poiret, que es muy importante, diseñador de los pantalones para las mujeres, creador, y después murió como artista plástico, Paul Poiret, que fue el primero que dijo, me cuesta mucho vender alta costura, porque en aquel momento alguien que estaba en alta costura no lavaba la ropa, la recontracuidaba, duraba años, y al tipo no se le gastaba el producto y no revendía. Uh-huh. ¿Saben a quién le pasó eso en la Argentina? A los fabricantes de peines. Bueno, nosotros justo no necesitamos. Claro. No, nosotros no, pero el problema del peine es que el peine no se gasta. No se termina. Entonces las dos empresas argentinas que hacían peines hoy en día hacen otras cosas, otros productos, bolsas plásticas y eso. Bueno, y este Paul Poiret se avivó de que lanzando perfumes que se gastaran, la gente recompraba y tenía la cadenita de ventas. Mirá. Y hoy en día todos los diseñadores están en esa, ¿no? ¿Y vos pasás por el free shop o ya estás aburrido? No, sí, paso siempre. Para ver los lanzamientos, para controlar, porque en general la fuerza de ventas de mis clientes la entreno yo. Ajá. Para ver cómo está todo, voy a ortivar un poquitito, a ver las chicas estaban derechitas, los frascos estaban limpios. Es una visión general en realidad que tenés, no solo del producto. Claro. Sí. ¿Y qué diferencia un buen perfume de un mal perfume? Y la calidad de los componentes, más que nada. Es así, no hay mucho misterio. Los perfumes hoy en día están caros porque el dólar está muy caro para nosotros. Entonces la historia es que ponele, vos querés usar un buen jazmín y lo tenés que traer de Sudáfrica. Y valen dólares, ¿no? Claro. Si traes un jazmín de Brasil, no es que sea malo, pero no es lo mismo. Pero ahora, por ejemplo, nosotros, viste que a veces pasás por un local y te dan para oler un poquito. En un papelito. Tal vez te gusta uno y vos con toda tu sabiduría y tu conocimiento técnico decís, este es bastante peor. Y yo te digo, pero a mí me gustó igual. Mira, puede pasar. La historia, sí. Porque también el perfume es como las comidas. Hay comidas que son carísimas y no están tan buenas. Y hay comidas que son baratas como la pizza. Yo que soy de origen tano me encanta y mato por comer una pizza. Claro. Y no. En el tema del perfume es que esté bien logrado y que vos en tu piel lo pruebes, te guste, lo uses, te guste, y eso es la costa. Eso es real que cada piel hace que el mismo perfume tenga otro aroma. Sí, y huela levemente diferente, pero no te cambia una piel enormemente un perfume. Sí. Lo que sí cambia es tu percepción, como vos te sentís. Uh-huh. Es esa la historia. ¿Y ¿no? hay tanta diferencia en un perfume que es de toilette o de parfum? La dosis. Sí, sí, sí. Está es el más caro eso. Es el de parfum, por eso. El de parfum, sí. La uh-huh. dosis de uno de toilette es 15% de esencia y la dosis de uno de parfum es 25%. Claro, dura más. Por ahí. Dura más y es bastante más caro porque lo caro es la esencia, el resto es alcohol. Claro. Bernie, ¿y qué ingredientes tiene un perfume? Contanos. Y bueno, puede tener flores, puede tener naturales o artificiales, puede tener, tiene cítricos, la Argentina es uno de los mayores productores de cítricos mundiales en Tucumán, uh-huh. que son buenísimos, por ejemplo. Puede tener hierbas, puede tener maderas. ¿Y lo más loco que tuvo? Ah, lo más loco hay con olor a esperma. humano, sí, sí. Hay con olor a leche materna. No. Qué locura. Por el tema de la. Pará, ¿y les va bien eso? De la adicción. Y venden. Son uh-huh. marcas más nichos, ¿no? No son claro. marcas. Perfume perversion se llama. Perversion. Uh-huh. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que el sexo garpa, ¿no? Sí, ah, también, pero hay otro garpa por sexo. Cuando vos empezás a caminar así en el ambiente de los estudios, digamos, de los estudios de mercado con los consumidores y qué sé yo, sobre todo si hablas de perfumes, uh-huh. el sexo aparece en algún momento. Claro. Entonces vos lo vestís como sea, lo vestís de manzanita, lo vestís de. Uh-huh. qué sé yo. Claro, el perfume es para agradar al otro también, ¿no? Claro, es para sentirse seguro y agradar al otro. Sí, sí. Pero es un poco más sutil que sea, más que tan sexual, ¿no? Tal vez. Depende de quién. Hay un perfume emblemático que ya tiene más de un siglo que se llama La Hora Azul. Y La Hora Azul era el atardecer de París y era el famoso 5 a 7, Saint Cassette, que uh-huh. hoy en día se usa en francés para no tengo tiempo, te veo de 5 a 7, uh-huh. pero en realidad antes era el horario del amante. Ah. Ah. Y el perfume se llama La Hora Azul. Claro. Había un perfume que se llamaba Primer Sí, otro Apaguemos Todo, otro ¿era? Ábreme. O sea, depende, no hay tan sutil, claro. tanta sutileza. Claro. Y uno, ¿alguien sabe francés acá? No. Pablo, bueno. un poquito. Pablo un poquito, bueno, ¿no? bueno. Dale, Pablo. La palabra jouir, hoy claro. en día, antes quería decir gozar, y fue el nombre de un perfume. Uh-huh. Hoy en día solo se usa para el orgasmo. Ajá. No se usa, nadie dice que jouir. Se dice tú un jouir. No. Dale, Jair es un sobrino tuyo. Dale. Bien, pará, y el del flujo vaginal de Lady Gaga, ¿verdad? Mira, yo no hice la recolección, no me consta. Lo que yo hice, tengo que preguntar. Sí, bueno, lo que pasa es que la historia es la siguiente. Yo Lady Gaga no la conozco. Uh-huh. Y a mí me mandaron la carpetita para el lanzamiento, que fue bárbaro y qué sé yo. Entonces yo me escuché la musiquita Lady Gaga, me leí el coso y yo fui. Cuando la prensa me preguntó, ¿y tiene el flujo vaginal? Y yo me quedé medio ahí porque yo soy un perfumista occidental cristiano, digamos. Claro. No me consta, no lo recolecté. Claro. Pero lo que sí te cuento es que el perfume está buenísimo. Está buenísimo. Sí, sí. Bueno, habrá que ver. ¿Con qué perfume decís con esta no fallás? Hay un pibe que dice que tiene que regalarle una chica, o al revés, o le tenés que regalar... Bueno, no es lo mismo regalarle a una persona que querés seducir que a tu mamá o a un amigo. No, por supuesto, es muy, muy, muy distinto. Pero bueno, tenés que primero no pasarte de mambo, ¿no? Si vas a si la chica ya es tu pareja, bueno, sí. podés irte... Abajo de 300 mangos. Abajo de 300 mangos, no, tenés que buscar, sí, hay un montón de cosas abajo de 300 mangos, hay un montón de diseñadores nacionales buenísimos por esa plata, sí. Entonces, si recién la conocés, no te salpés mucho, elegí un floralito, un cítrico, claro. Sí, y después ya te podés ir a algo más subido y qué sé yo. Las rosas son especiales. Las rosas son especiales. No le gusta a todo el mundo, ¿no? Acá en Argentina las acusas mucho de ser de perfume de vieja. Sí. Y según cómo componés la rosa, uh-huh. te queda, no de vieja, pero te queda como muy clásico. Sí. Y también, por ejemplo, Stella McCartney trabajó mucho con rosas, hizo una colección de rosas muy, muy modernas. ¿Algo de Paul? En Argentina. ¿Algo de la Paul? Hija. La hija. Sí. La hija, sí, sí, ajá. La hija que fue la diseñadora de la marca Chloé y ahora tiene su marca propia. Sí, es hermoso. Una pregunta, a mí el perfume no me agarra, no se me prende, no sé cómo se dice... Yo ya probé con 3 marcas distintas. Uh-huh. Ya me estoy tirando como si fuese el hombre más coqueto del planeta. Uh-huh. Salgo de casa, ya no hay olor a perfume en mí. Por ahí es que dicen no, que es como la humildad, que no la siente. Se la pasa martillando, arreglando cosas. Suda bueno, mucho. Bueno, no es que me rechaza. No, no. Se te va, se te va. El perfume quiere a todo el mundo, el perfume es bonito. La historia a veces es que la piel no está bien hidratada y eso, fíjate si... Lo que me dice Juli. Sí, los 2 litros de agua por día, pero en realidad tomalo por los riñones, ¿viste? Claro. También que son como más útiles que oler bien, ¿viste? Tener 2 riñones. Sí. Claro. Siempre es bastante práctico. Y la piel seca no retiene mucho el perfume. Claro. Ajá. Hay que encremarse, es chicos. Es un buen dato ese. Sí, encremarse y tomar agua. Sí. Las chicas, tomen agua y tomen leche. Nosotros tomemos. Claro, que nos grabe un separador. Sí, ¿Nos puede grabar un separador? Ahora nos va a grabar un ratito. Eso. Estamos con Bernardo Conti. Muchos celebran tu visita, Bernardo. Alejandro dice, imperdible el curso de aromas que dicta Darni. Muchas gracias. Pregúntenle por las feromonas, nos dice Leo. A ver qué más dice la gente por acá. Muchos, si leíste el libro El Perfume. Sí, claro, lo leí, me encantó, sí. Vi la película también y me... La película no la vi, ¿qué tal la película? La película es muy buena para hacer la adaptación de un libro. Vieron que en general no son muy buenas las cosas, sí. Pero está bueno porque una parte media plomífera del libro la elimina totalmente. Ajá. Agustina dice, grosso y motivador es Bernie. Gracias. Justo iba a perfumar, dice, ¿qué me recomienda? Pregunta Roque. ¿Qué perfume? Sí. Pero tenemos que saber más de Roque, ¿no? Y tenemos que saber más de Roque. Uh-huh. Primero, Roque, ¿para qué lo vas a usar el perfume? Claro. ¿Lo querés para ir a laburar o para ir a la guerra? Explícate, Roque. Ajá. Perfumación estratégica. Muy bien. Saludos de Bernie, de Mari Guberman. Gracias. Perdóname, los perfumes de los desodorantes de ambiente, ¿son como la antítesis de lo agradable? No, bueno, tenés que buscar. Todos tienen 3.000 variantes, ¿viste? Brisa de montaña, aroma, caricia de bebé. Viste que le ponen nombres específicos. Nombres específicos. Tenés que... ¿Tenés demasiado? ¿Sabés lo que pasa? Que depende de la casa, depende de la historia. Si vivís en un departamento, tenés que ver cuánto ponés y cómo lo ponés. Si vivís en una casa con todo abierto, viste que los chicos van, vienen y qué sé yo, todo se ventila muy rápido. Entonces encontrar la intensidad es como muy difícil, la tenés que graduar vos. Hay un integrante de este programa, Bernie, que se baña en perfume. Sí. Se baña. Bien hecho. Así se hace. Sí, es así, decís. Y yo tengo que comer, mirá qué flaco que es. No, pero no estoy diciendo que no hay que usar. Se baña, vos lo saludás. Eso, y tómenselo y alucinen el elefante rosa. Decís, esa es la cantidad que hay que ponerse. Sí, el perfume no tiene límite. ¿De verdad? No, estoy jodiendo. No, traten de ponerse moderadamente y en las zonas donde te van a oler. Aprovechen la plata porque están caros. Claro, la zona hay es que ponerse. Cuello. Chicos, perfumación estratégica. Bien. Si vos querés que te huelan de cerca cuando te besen y todo eso, siempre el cuello, las partes que se mueven poco. Entonces se acercan a darte un beso y te huelen. Si vos estás en un boliche, sobre todo ahora que no se fuma, y querés llamar la atención, bañate en perfume, ponete en los brazos y todo eso, y llama la atención por el perfume. Los boliches huelen mal, que es un tema que tenemos los perfumistas, porque el perfume te huele. Ahora que no hay cigarrillo, antes era la baranda espantosa cigarrillo. Sí. Hoy en día te huele a transpiración, alcohol. A cerveza. A cerveza. Que viste a... Pero ahora, el perfume tampoco se tiene que llevar el olor propio de la persona. Es como que tienen que conjugar, me y parece. Y depende del ¿no? olor que tenga la persona y de qué persona también. Depende bastante, ¿no? Yo creo que la persona se mezcla, se funde con el olor, ¿no? Y antes la gente usaba siempre el mismo perfume y estaba bueno y era parte de su personalidad y ahora cambia. Es Bernardo Conti que está con nosotros, es nariz. Es nariz. Me encanta decir nariz. Especialista en aromas, olores y perfumes, sommelier. Después quiero que nos digas, ¿qué perfume falta para vos? Para mí, yo ya sé, uno de perfume lo he asado. Si vos usás siempre el mismo perfume o si vas variando en tu cuerpo. Después te vamos a decir nosotros algunas características propias. Y nos tenés que decir cuál sería el perfume de Pablo Fábrega, Julita Pink, Sebastián Weinreich. Queremos sacar una marca cada uno. Sí. Viste que Laporte sacó, por ejemplo, D'Artés, qué sé yo. Mazoco. ¿Eh? Banderas, por ejemplo. Está con nosotros aquí Bernardo. Seguimos el Metro y Medio en un ratito. Nada más. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio.

Cuando el polaco cantaba primero hay que sufrir, después amar, después partir, que decía, ah, no, no es verdad. Dale, un poco de vuelo, che. ¿Qué canciones te gustan? ¿De herramientas? El Freezer Fábrega, sí, le vamos a decir. FF. Dale, Freezer. Me pasa. ¿Escuchaste violín? Bueno. Sí. ¿Escuchaste violín? Bueno. ¿Eh? Se llama trompeta. Ah, es una trompeta. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. El lugar que soñaste, Despegar.com. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin off a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little house of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I'm alive, but I'm here to stay. So I hold two fingers up to yesterday. Light a cigarette and smoke it all. Jack Back con Two Fingers en Metro y Medio. Este tema es presentado por Despegar.com. ¿Por qué? Porque Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Hola, ¿qué tal, chicos? Era para preguntarle al perfumista, a mí me gusta mucho el olor a nardo. ¿Qué puedo usar? Bueno, gracias. La pregunta es para Bernardo Conti, que nos visita hoy, Bernie, especialista en aromas, olores, perfumes, sommelier, nariz, y muy agradable en la charla también, Bernardo. Sí. La pregunta de nuestra Mira, podés googlear para todos los perfumes que existan una página que es de la Sociedad de Perfumería Internacional, que viene en español, en inglés, en francés, que se llama Os con S Moth. Y ahí pones tuberosa, que es el nardo, el nombre científico de la del nardo, uh-huh. Y te van a salir todos los perfumes del mundo, de todas las marcas, que huelan a eso. Mirá. Y si no, como tuberosa, en cualquier casa de diseño nacional, tienen la variante nardo o tuberosa. Hay que saber los nombres así. Tuberosa es el nombre botánico. Botánico. ¿Qué tal Argentina en el mundo de los perfumes? Bueno. Perfumes nacionales, bien, bueno, buen nivel. Bueno, como consumidor el argentino vino muy golpeado porque en la época del 1-1 tuvo acceso a todo lo mejor que había en el mundo. Entonces, después que se terminó el 1-1, eso se volvió medio inaccesible. Volvió a turista, digamos. Volvió a clase turista, bien al fondo, bien cerca del barrio. Sí, la producción argentina. ¿En qué nivel estamos? Y la producción está a nivel súper internacional, súper bueno. Ajá. Y la producción de componentes de perfume, salvo los cítricos, los limones y eso que son buenísimos, todo lo demás está pobrecito, pálido y empezando. Ajá. Bien. Nos manda un mensaje Yumi, muy fanática de este espacio. Ella es muy de oler bien y de conocer de perfumes. Cree que puede ser una muy buena sommelier y te pregunta cómo prepararse, dónde se puede. Sí, se pueden acercar a la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos. Ahí se dicta un curso, es una asociación sin fines de lucro. Yo soy profesor de ahí, se cobra por supuesto, pero no es muy caro. Y es un curso que algunas veces en el según el año lo tenemos en formato anual. Y a veces como un compilado muy, muy apretadito para que pueda venir gente del interior y de otros países. Muy bueno. Este año lo tenemos así apretado en tres etapas porque nos viene gente de Brasil, de Chile, de Colombia. Es el único lugar de América Latina donde se enseña perfumería. ¿Queda acá en Capital? Sí, Tames 265. Bien. En Villa Crespo. Muy bien. En Villa Crespo. Ahí está, cerca de Atlanta. Cerca de Atlanta. Sí, y sí. Estaba el bar de los bohemios que fracasó rotundamente. Sí. No olía bien, Y el de los bohemios un día contemplé ir yo después de dar clase a limpiar, viste, me llevó la lavandina en el bolso, pero ya habían cerrado. Bueno, vamos a las últimas preguntas, Bernardo. Primero, ¿qué perfume falta? ¿Qué perfume el mundo no inventó todavía? Decís, este la verdad tiene que existir. Mirá. Todo falta, todo. En 1890 un científico dijo que ya estaba todo descubierto. Y el pobre Gil no se avivó ni que estaba la electricidad, ni que faltaba el teléfono, ni que faltaba el avión, y qué sé yo. Yo pienso que todo falta. ¿Pero qué se te ocurre a vos? ¿Alguno en especial? Decís. Y bueno, me flashearía algo que viniera del espacio, por ejemplo. Porque ya más o menos como todo el planeta está bastante explorado. Bastante, no digo 100%, pero bastante explorado. Se conoce todo lo que hay en la naturaleza de acá, de este planeta. Y después algo que tenga que ver con cosas de tecnología nuevos, ¿viste? Olores a los diferentes metales, los olores de computación, los olores de la conectividad. O sea, por ahora la conectividad no huele. Y, bueno, va a oler en el futuro porque necesita oler. Claro. Y hay locales de ropa, ¿viste? Que vos podés entrar en un shopping o en un local en la calle cuando son de la misma marca y huelen igual, hay como un concepto ahí también. Sí, sí, los perfumamos, sí, sí. El perfume se asocia mucho a la marca y un artista plástico y muy estudioso del tema que se llama Martín Bonadeo, que trabaja mucho el tema del olor y la marca y es muy piola, tiene libros escritos y todo. Muy bien. Muy bueno. El perfume Fábregas. ¿Qué preguntas le tenés que hacer a Pablo para decir... Tenemos que sacar un perfume. Bueno, Fábregas. Primero, ¿para qué lo querés usar el perfume? No, pero yo digo... la marca. Para que, la marca Fábregas, ¿eh? La marca Fábregas. Claro, un tipo que le gusta las herramientas. Rústico. Un rústico. Bueno, vamos a hacer algo. Primero vamos a buscar una estética bien tecnológica. Ajá. Algo que sea piola, que no te dé laburo. O sea, no le vamos a dar una forma de tenaza. Vamos a buscar una tenaza automática, eléctrica, para que te dé placer de perfecto. Nada a lo que vos te guste. Después, si a vos te gusta moverte, sobre todo en el tema de trabajo, y eso vamos a buscar algo bien fresco para que te permita hacer más. Es decir, te cubra los malos olores, te dé bienestar, te dé frescura y todo eso. Bien. Y después, probablemente también por ese tema, vamos a buscar algo que permanezca la frescura, que hoy en día hay mucha tecnología que te permite que la frescura sea duradera. Antes lo fresco estaba al principio del perfume y después se hacía más pesadito. ¿Sería caro el perfume Fábregas? No, sería de precio medio. No, pero esto no es para los muchachos, por eso digo. No. Para los carpinteros. Sí, no, es accesible. Hay que buscar algo, hay que buscar algo intermedio. Hay un eslogan de un desodorante ahora que dice protección por 48 horas. ¿Te bañás antes de 48 horas? Sí, te bañás siempre. Lo que pasa es que a la gente le gusta ese tema de seguridad, de que me da el doble de lo que yo preciso. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Acá en Argentina no te pasa nunca que alguien no se bañe en dos días. En otros países, en Europa es más común, Sí, en Europa es común. Puede ser. Acá no. Bueno, rápido, el de Julieta. A mí me gusta lo cítrico. Lo cítrico, lo fresco, lo deportista. Puede lo ser algo rosa por mi apellido mentiroso. Este, igualmente, bueno, sí, tu perfume sería rosa, sería de color rosa. Yo pero no huele. No lo haría oler a rosas, utilizaría un poco de frutas rojas, un poquito escarchadas, un poquito azucaradas. Me gusta. Y el de Julieta sí, un poco más caro, ¿no? Tal vez. El de Julieta puede ser más caro. Que venga como un packaging lindo, con un neceser. Una foto de ella. Con la bota. Y a ella que la veo, bueno, justo con la bota no se mueve mucho, pero a ella le lanzaría un frasco de toilette, o sea, para que lo tenga en la cómoda, y uno para la cartera. Genio. ¿Sony? Bohemio. ¿Para mí? Opa. Difícil, opa. ¿No? No, es ¿Hace difícil. Boxeo? ¿Hace boxeo? Hace boxeo, tiene mucha pinta de intelectual. Uh-huh. Uf, sí, bueno, padre. Sin duda, tomaría el tono de tus ojos. Sí. Del pantón. Se va. Ajá, ah, bien. Sí, ahí, garpando pico, totalmente. Pico, pico. Y la publicidad son los ojos. Le corto como hago yo siempre que puedo, que me sacan fotos para prensa, que me corten la pelada, perdón. Perfecto, todo respeto, me parece bien. Pero viste que recontra garpa los peladitos que te corten la pelada, que te hagan ese claro. ¿Le ponemos blue al perfume o es muy obvio? No, blue no. Blue and yellow. Ajá, guarda. No, Sebastián puede ser perfectamente. Sebastián tiene música, bien. Tiene personalidad Sebastián. Y eso. Okay. Los ojos ahí en el fondo, el frasco imitamos el color exacto, el azul turquesa exacto. Perfecto. Y vamos a usar colores de mar. Uh-huh. Me gusta. ¿Cuáles son? Mira que en Buenos Aires, en la costa es marrón. Sí, no. El mar de. Los mares que Centroamérica para arriba. Hoy en día, che, todos los mares están contaminados. La historia es traten primero, che, carajo, dejen de echar basura al mar. Primero, buen mensaje. A ver si se vuelve celeste de vuelta al mar. Segundo. Y segundo, cuando sacamos la foto para los perfumes, sacamos la pintamos un poco, hacemos lo que podemos. Muy bien. El aplauso para Bernie. Gracias, mil gracias a ustedes. Vas a volver un día. Grande, Bernie. Gracias, chicos. Yo los voy a invitar a la fiesta de Pringles si quieren ir, porque es Power by Metro. Los buenos momentos pueden durar mucho más, con más Pringles, con más fiesta. Si querés participar por entradas y ser parte de esta fiesta exclusiva para oyentes de la radio, manda un mail a pringles@metro951 y participa del sorteo por entradas para vos y tus amigos. Más Pringles, más fiesta. Invita a Metro. No me pidan democracia si hay que elegir qué programa. Es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Perfil desconectado. Espacio publicitario. A la hora de los sueños, quieres el mejor. Que me acompaña mientras duermo, quiero mi colchón, quiero, es el mejor. Dale, a ver Julieta, mirame, vamos de nuevo. El 5 corta en el medio y habilita el 7, ¿no? Era así, desborda por derecha, después tira el centro atrás, cabezazo del 9 y ¡trae! No es así, jirafa, no. Es gol. En el fútbol se grita gol. Gol. Julieta se sigue preparando para Brasil. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Ya se encuentra abierta la inscripción para comenzar en agosto en la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar abogacía. Te invitamos a conocernos en www.palermo.el. Se viene una fiesta con mucho sabor. Fiesta Pringles. Los buenos momentos pueden durar mucho más tiempo. Más Pringles, más fiesta. Javier Zúcar, Festa Bros y Tommy Drueta. Escucha la programación de la radio y participa por tus entradas Fiesta Pringles. Si hay Pringles, hay fiesta. Invita. Metro 95.1. Hola. Hola, Klaus. Marcos, ¿qué pasa? Nada, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Bueno, para ¿qué pasa? Dijimos que no íbamos a tener contacto y no parás de llamarme. Bueno, pasa que... No sé, nada, me estaba acordando del día que nos conocimos. No, Marcos. ¿Te acordás que...? No. ¿Cómo se llamaba el barcito? ¿Qué? El barcito, el que tiene buenos precios, autoservice. ¿Vos me estás cargando? No, quiero ir con unos amigos y no me acuerdo el nombre. ¿Me estás cargando? No, lo tengo en la punta de la lengua. No, ayúdame, era Chori algo. Me estás llamando para esto. Solamente decime si era Chori algo. ¿Vos me llamás para arrancaba esto? Con Chori. No, lo puedo creer. Arrancaba con Chori. ¡Ay, la choripa! ¡La choripa se llamaba! Con Quiero, disfruta hasta un 70% de ahorro en restaurantes el día que quieras. Inscribite en quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Términos y condiciones en quiero.com.ar. Epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Del viernes al domingo, exclusivo en hipermercados Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de todo el desayuno. Salchichas, toda la limpieza, papel higiénico, indumentaria y calzado. Y 70% en las marcas elegidas. Y también 3+1 gratis en todas las leches. Y además, colchón dos plazas Rubí a solo 1.490 pesos. Busca tu hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Índice Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 28 de 6 de 2013 hasta el 30 de 6 de 2013 en los hipermercados Carrefour. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes arroba contacto carrefour.com.ar. Este fin de semana en Disco, 2x1 en más de 500 productos de marcas participantes. Además, 20% de descuento en carne vacuna de novillito. Pagando con tarjetas en COSUR, 25%. Disco, ¿qué necesitas? Descuento válido para los locales Disco de Buenos Aires el 29 de junio de 2013 al 30 de junio de 2013 inclusive. No incluye productos de la canasta nacional ni elaborados. Son las 8:30 y como cada vez que juega su equipo, Santi se instala a ver el partido y picar algo. Vamos muchachos, vamos. Pero esta vez lo hizo con una ley resto en la boca. O sea, impresionante. ¿Cuánto blama y en esa zurda, man? Pará, agresión, colorada, acá París. No, juez, no, nada que ver, nada que ver. Llévenlo a un oftalmólogo. Esto cualquiera, posta. Chicos, dejen todo, man. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas Ley Resto. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Goiti tienen algo para decirte. Bañarte con agua fría en invierno no te hace más hombre. Aguantarte un tratamiento de conducto sin anestesia tampoco. No haber visto nunca una comedia romántica, sí. Seguí mi consejo. Llévate un Blenders y gana El Padrino en DVD. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders. La medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina. Excepto Salta y Mendoza del 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulte más y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders. Será con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Wash the Phone in West in Vernon. Te invitamos a descubrir Akira Nikkei. Akira Sushi abrió una nueva sucursal en Acasuso, una nueva propuesta impresionante. Esto queda en Libertador, 15.431 en Acasuso. Puedes enterarte de todo en akirasushi.com.ar o reservar en el 4743-4384, akirasushi.com.ar. Despegar.com y Air Europa presentan el mejor tenis del mundo. Torneo Wimbledon 2013. En vivo desde Londres. El tercer Grand Slam del año se juega en Metro 95.1. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Despegar.com. Nos vamos a Londres, nos vamos a London, porque ahí está Dani Miche. Miche querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. El placer de oírlo. ¿Cómo están, chicos? Estamos excelente, Miche. Queremos que nos cuentes vos. Bueno, la 1:00 a.m. aquí exactamente, disfrutando de esta noche, viendo en vivo Glastonbury, tocando los Arctic Monkeys para irme a dormir después de una jornada de lluvia en Londres. No toda lluvia, hubo algo de tenis poquito. Lo que más nos importaba a nosotros no se jugó, que es el partido de Mónaco frente a Kenny de Jepter, un francés. Así que mañana tendremos ese partido y el de Juan Martín del Potro frente al esloveno Grega Zembla. Así que mañana, a los que les interese la jornada de Wimbledon, tempranito a las 7:30 a.m, hora del argentino, Mónaco con Kenny de Jepper en la cancha 12, y televisación, supongo que lo dará ESPN más. Después terminan de jugar dos chicas, un partido que se suspendió hoy por falta de luz, y a continuación Juan Martín del Potro en la misma cancha que Mónaco frente al esloveno Grega Zembla, número 55 del mundo. Hoy se completaron algunos partidos de segunda ronda, ganó David Ferrer y Tommy Haas, entre los más destacados, y se jugaron 4 partidos nada más de tercera ronda, que esto implica ya jugadores en octavo de final. Andy Murray, el escocés, candidato a ganar aquí, busca su primer título en Wimbledon. Jürgen Melzer le ganó a Stakovsky, que fue el que eliminó a Roger Federer, o sea, vengó al pobre Roger. Melzer, el austríaco, el polaco, pariente lejano mío, Jerzy Janowicz, le ganó a Nicolás Almagro, también está en cuarto de final, y Adrián Manarino le ganó al jugador de los Dreadlocks, a Dustin Brown, que le había ganado a Leighton Sweet. Jugadores no tan conocidos, porque claro, al perder Federer y Nadal, empiezan a aparecer, salvo Andy Murray, que es conocido, jugadores, alguno de estos que van a llegar sorpresivamente claro. hasta las semifinales en Wimbledon. Dani, querido, acá Martín Reich, te saludo. Vi que Del Potro jugó contra dos zurdos. No sé si llegaste a divisar cómo entrenaba Del Potro, si se preparó distinto para esto, porque es raro que dos zurdos juntos le toquen y dicen que te complican en general. Sí, sí, los efectos y la forma de sacar no cambian. El entrenador lo que sí a veces busca Martínez son algún sparring zurdo, cosa que pasa mucho en la Copa Davis. A veces cuando van a enfrentar a la Argentina, enfrentan a un equipo como pasó contra Francia, jugadores zurdos, traen sparring zurdo. Pero en este caso no hay un cambio drástico en el entrenamiento. Mañana tiene un jugador muy potente, Grega Zembla, no es muy conocido por público general, es esloveno, aprendió a jugar al tenis en una cancha de pasto sintético enfrente de la casa donde él vivía, y el césped es la superficie que mejor maneja este chico, con el cual jugó Del Potro el año pasado, la final de Viena en octubre del año pasado en Austria, sí. Se la ganó Del Potro a Grega Zembla, así que tiene un buen cuadro. Yo no quiero quemar a Del Potro porque siempre por ahí uno se entusiasma, se ilusiona, pero la verdad que mirando el cuadro y cómo vienen las cosas, creo que Martín Del Potro por lo menos a cuarto de final a enfrentarse a David Ferrer, que hoy jugó con un esguince de tobillo, tiene el tobillo hinchado como Maradona del Mundial 90, así que habrá que ver cuánto aguanta Ferrer. Por eso digo que Del Potro, si no comete errores y si va tranquilito, con fe, me parece que tiene chance de hacer algo importante aquí en Wimbledon. Muy bien, Dani querido, sabes que mañana a 6 de la tarde en Argentina, Vélez juega por la superfinal, campeonato inventado, pero igual te importa. ¿Qué te parece? Que sí. No dudes. Lo inventado me está mal. Si jugara Atlanta no dirías que es inventado, la verdad. Pero no juega Atlanta y para que sepas, hoy el Papa firmó una camiseta de Atlanta. Y Sebastián, vamos. Chao, vamos. Beso, Miche. Un abrazo, Dani. La pasen lindo. Nos vemos, te queremos mucho. Chao. Hasta luego. Despegar.com y Air Europa presentaron el torneo Wimbledon 2013 en vivo desde Londres. El tercer Grand Slam del año se juega en Metro 95.1. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. 5 minutos, llegan Yumi Gouto y Nicolás Artusi, y yo me voy. No, bueno, por favor. Los dejo solos. No. Yo me voy a la... Cortado. Se va al teatro. Sí, cortado. ¿Cortado? Sí. Realmente. Chicos, bueno, agradecemos a la Dorita que ahora crece y llega a San Isidro. Célebre cantina parrillera, pueden llamar al 4815-2554. parrilladorita.com.ar. Y este es el abrazo. Chau, jirafa. Chau, Sebu. Cuídate. Besito. Tocamos. Ahí. No, viejo, gracias, Seba, por después todo. Eso que habíamos hablado, lo adiós. Arreglamos fuera. Éxitos. De dale, ¿cómo con está eso, Yumi de, que te llevó a Puestarita recién? Necesito tus muletas. Función, ¿eh? Bueno, perfecto. Solo él va a marcha atrás. Porque hizo marcha atrás con todo. Hace marcha atrás como Michael Jackson. Claro. ¿Sí? ¿Quién va marcha atrás? A la viste recién. A la dupla. Pero cuando tiene que volver, vuelve en sus pasos, sí. En sus pasos. Hace el moonwalking invertido. Mira, Wainwright se va como Araduc. Yo creo que todos tenemos que probar ser Araduc un día, entrar al estudio y salir así. Para mí tenemos que probar ser todos Araduc un día, pero completo. Nos tenemos que rapar la cabeza. Sí. Para mí te lastimas. A ver si sos un día como Araduc, te lastimas grosso, jodido. Él está acostumbrado a él. Él es el hombre acero, él es el verdadero Iron Man. Está rodeado de grasa como yo, como un Iron Man inside. Pero adentro hay acero. Es de acero. Es de titanium. Sí. Como David Guetta. Hacele upa, si yo creo que sería más Martín Reich que Araduc yo. Ah, dale, vamos a jugar a ser otro. Vos yo sería un Martín Reich. Sí, somos muy minúsculos, muy enclenques. Ajá. Sí. Yo quiero ser Chechu Garau, ¿puedo? Vos podrías, vos serías Oseo o Peto. Y Pablo también. Peto me gustaría mucho. Peto me gustaría mucho. Bueno, ser. Vos sos Cabezón, podría ser Seba. Yo puedo ser todos Seba. Siendo otro. Yo sería Lean o Nacho, porque mido lo mismo. Claro. Sí, das y para mí das Nacho. Para mí Nacho y vos dan muy hermanos. Sí, dan es que hermanos. Es igual a mi hermano. Se parece mucho a Lemax. Sí. Es verdad, el día que vino el hermano de Julio parecía el hermano de Nacho Sosa. Es verdad. Entonces yo soy Nacho Sosa y Nacho, ¿quién es? Era como, había como seis Barovero de golpe en el mundo. Era muy notorio. Uno se parecía a otro. ¿Vos tenés hermano o varón Nacho Sosa? Bueno, ya está. Ni micrófono, te lo dio la vida. No se lo escucha. Te lo dio la vida. Bueno, ¿qué hay hoy en Swaten? Hoy va a venir Mona Galossi, porque abrimos el boliche de Swaten. Jarola. ¿Van a hablar de la noche que pasaron con la nena? No sé. Tienen que hablarlo ellas. Bueno, ¿no se fueron de farra? Nos fuimos de farra, nos fuimos de farra. Después del salón del automóvil el otro día quedamos. Puede ser que hoy también, Nadie dijo que no. Nadie quitó las posibilidades. Vos estás cansado, vos tenés que ir a dormir. Yo tengo que ir a dormir, sin duda. ¿Pero se te nota? Sí, estoy... Ay, nunca le digas, es una mujer, es horrible. No, pero tiene razón, es horrible igual. Pero pará, igual, ¿sabés? Te voy a sorprender, ¿sabés qué es lo que me cansa? No es la joda nocturna, porque no es tan grande, ni es tan alocada, ni nada. Estoy tejiendo. No puedo parar de tejer. No puedo parar. Es la mina una que más pregunta. Cosas pará. ¿Dejaste el sudoku por tejido? Sí, y pará. Y me tengo que poner el cuello ortopédico para tejer porque si no me contracturo. Pero no puedo parar. Eso es lo que te digo. Eso es lo que la cansa. No puedes contar eso al aire. Recién cuando tuvieron el curso de aromas, ella mandó una pregunta porque se anotó en la respuesta. Empieza ahora a hacer el curso de perfumista. Y escucha lo que le dije a Nico. Y me dice en un momento, ay, me muero si me muero. Y no llego a hacer todo. No todo lo que quiero. Todo. Ella quiere todo. Es la más arrancadora. Arrancadora y concluidora. Yo te arranco y te hago la carrera, te termino, me recibo todo. Después no ejerzo. ¿Sos tarotista también? No. Nunca entré a la astrología. Pero como paciente sí. Como paciente sí. Como consultante. Como loca. Te habías ido al sur. Me había ido al sur. ¿Astrológicos? ¿Ustedes consultan? No, yo tengo mi astróloga, voy una vez por mes. Yo no. Yo tenía una que le dije, no quiero saber más de mí. Sobre todo porque estás pifiando. Claro, no, porque dije, no, vamos a dejarnos que la vida... ¿Qué quiero saber? Yo hace pero yo no voy a visionaria, no voy a bruja. ¿A qué te dijo? Lo más voy fuerte a que charla. Te... Lo más fuerte ahora que te conviene introspección, ahora te conviene... No, lo más fuerte que me dijo fue cosas contundentes, pero muy contundentes del pasado, lo cual me dio la prueba de que la tipa ve. ¿Entendés? Cosas del pasado, pero cosas... O como... tiene tu Facebook. Sí. No. Cosas de mi infancia, ¿entendés? Cosas de... A mí me parece que es una mezcla de Lie to Me con sensibilidad del otro. No es poca cosa. No es poca cosa, pero sirve de mucho hacia adelante. Claro. Sirve de poco hacia adelante. Claro, la mesa. Sí. No puedo evitarlo. Ella te dice, cuando vas, te dice, mira, no quiero que creas. Experimenta. Y me empieza a decir, vos, tal cosa, pim, pam, pum, tal otra... Y yo digo, pero es todo verdad. Entonces, como hacen esa prueba de contarte cosas del pasado, terminás creyendo cosas afuera. Está pasando ¿qué pasa algo más afuera? Interesante afuera que dentro. ¿Qué pasa ahí afuera? Por lo que hay que cerrar el programa. Sí. Porque alguien ganó algo. Alguien ganó algo. Y creo que Jason Main. Están haciendo un sorteo y estamos afuera. Estamos afuera del sorteo. Y comunico lo que pasa ahí en producción. Están sorteando dos tortas que quedaron de Basta de Todo. No lo puedo creer. ¿Y quién ganó la primera? Son nuestras. Festejó como que se ganó un viaje a Aruba para seis. Son nuestras. No digas eso, Martín. ¿Y Jason, no ganaste nada? Jason, hacenos valer. Corrijo, son nuestras, me dice Denise. Bueno, vamos a propicuarnos a ver si ganamos algo. Gracias a Nacho Sosa. Propicuarnos, a por Leandro favor. Pisa, Denise Escudri, el Conde, Martín Reyes, Yumi y Nico. Nos quedamos. ¿Eh? ¿Se quedan? Me para de copiarte. Que vamos, también. Ganaste. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, pará! ¡Mal! ¿Qué gané? Perdóname, una torta ganaste. Pablo Fábregas. Se va para el teatro para hacer más canchero. ¿A qué hora? 11:30 hoy. En el Paseo de la Plaza. Yes. Gracias, yes. Chicos. Buen fin de semana para todos. Que los quiero mucho, es poco. Very good. Son cita. No nos nominan. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Autusio, Yumi Dauto. Musicaliza esa la receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Su atención, por favor. 9 de la noche, 12 minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 7 de la tarde, 12 minutos también del viernes en Puerto Ángel, Estados Unidos Mexicanos, güey. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, Por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha la señorita que todo lo hace, que todo lo intenta, que se muere si se muere, la encantadora copilota Yumi Auto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Puerto Ángel, muy buenas noches, viajeros. Me gustaría contarle al público que hoy viniste envuelta como una especie de piel, ¿no? Es de las pieles esas que te dice, que dice Ricardo Ford, no, que mató de a 35 animales para hacerse un tapado. Una camperita motoquera. Pero me gusta mucho el motivo de la piel, si sí. La ven por la calle, está como de motoquera. Pero es una auténtica conejita. Sí, enchalecada. Sí. Como una camperita de cuero con chaleco de piel. ¿Para mí? Sí. Para mí, esto tomalo únicamente como una sugerencia, deberías venir con unas orejitas de conejita. Bueno. Para mí, algún día. Bueno, que me las mande alguien. Bueno, si las consigo. Steyman. Marcelo Steyman, llamando a Marcelo Steyman. Ahí está, el director comercial de la revista Playboy, que se presente y le envíe todo un menaje. Eso, quiero el merchandising de los conejos. Exactamente, muy bien amigos, son las 9:13. En un ratito vamos a tener tiempo compartido, esta sección que nos gusta tanto, en la cual pasamos un rato con un argentino que vive lejos de casa. Hoy con una argentina y que vive en un lugar que conocen muchos argentinos por cuestiones religiosas o familiares, como es Israel, pero que no deja de estar siempre en el centro de la atención, ¿no? Por la cuestión con los territorios disputados con Palestina. También vamos a estar hablando de Rayuela, que hoy cumple 50 años, la novela de Julio Cortázar. Vamos a estar jugando más adelante y vamos a tener también el boliche de Suaten, Jarola, con la presencia espectacular hoy en vivo, en el piso, en estudio, de nuestra querida bartender internacional Mona Galossi, que para animar la velada nos va a regalar unos traguitos para nosotros y para poder volver a decir al aire el preciado Bocato di Cardinale, con el que celebramos cada preparación de Mona Galossi. Ayer hicimos el programa 623 de Su Atención, Por Favor, pero antes de ayer estuvimos en el Salón Internacional del Automóvil. Sí, señor. Gracias a los amigos de Ford. Quiero volver, ¿eh? ¿Vos querés volver? Me quedé con ganas. Mirá lo que tengo. Entradas de regalo, esa. Amigos. ¿Quieren ir al Salón Internacional del Automóvil? Tienen que llamar ahora al 4010-7267. 4010-7267. Vamos a estar jugando en un rato a par en las rotativas, sí, y vamos, señor, a estar regalando entradas. Mirá que termina este fin de semana. Termina el domingo el Salón Internacional del Automóvil. Y esto es una entrada. El horario es de 12 a 22. Ahí por la rural van a ver unos autos impresionantes. Me gustó mucho toda la parte que está en la entrada, la del hall de los autos antiguos. Claro. Unos clásicos, pero los coleccionistas. De coleccionistas, porque ahora también en octubre va a ser la feria de los autos de colección, así que si quieren ir al Salón Internacional del Automóvil ahí en la rural, tienen que llamar al 4010-7267. Quiero mandar un saludo muy especial a pedido de amigos al Turco Sale y a Barbie. Viven en Colonia, Uruguay, están de viaje en Buenos Aires. Me dijeron 9:15 más o menos, los podés saludar. Mirá la hora que es. Ay, papi, son lo más. No, soy el piloto del avión. Tengo que cumplir con los horarios, ¿entendés? Un relojito tengo que cumplir con los horarios. Así que bueno, un saludo para ellos, un saludo para todos los que están escuchando. Vamos a tener una gran noche que de alguna manera se convierte en el preludio del fin de semana, que estará comenzando con este vuelo directo a La Jarola cuando empiece el boliche de Suaten. Ahora, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de 28 de junio del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en metro. Hemos superado ampliamente los 25.000 amigos en facebook.com/ su atención, por favor, y vamos hacia los 26.000. Levanten el pulgar. Nos regalan un me gusta. Y súmense a Twitter también, @suatención. @sommelierdecafé.com y @yumigauto con SH. Esas son nuestras cuentas. Anoche me volví loco con Vine, vaineando un videito. Me vuelve loco Vine, ¿eh? La nueva red social. Si me quieren seguir ahí es @NicolásArtusi en Vine. ¿Vos tenés Vine? No. Bueno. Paso. Tenés que subirte a esa, ¿eh? La de los videitos de 6 segundos. Vos sos directora de cine. Una viajera, Natalia desde Yumi, yo tampoco puedo parar de tejer, y manda una foto de una bufanda de metro. Capital Cities, Holiday. everybody spread the word.